Bienvenidos sean todos ustedes a la nueva edición de Otaku no Shoso. ¡Yay! ¡Aplauso! ¡La calucha se vuelve loco! No, vos, Pau, eso ya es como Bustock 99, break stuff. Es que no sé cómo se escucha para el otro lado, como que lo hago acá con pegándole en la mesa, pero no sé cómo se escucha. Parece que estuviera destruyendo tu pieza, Pau. Me parece perfecto, eso es todo lo que quiero. Bueno, usted lo sabe, este programa maravilloso yo lo hago con mi querida maravillosa amiga, la Pau. ¡Hola! Eso. What's up, Pau? ¿Cómo están? Estoy bien. Me quedé con menos animales en la pieza. Se me perdió el gusanito, creo que se lo comió algo. ¿What? Eso. ¡Qué triste! No, lo que pasa es que todos estos podcasts de hace como un mes y medio, pero he tenido como diferentes animales en la pieza mientras hago el podcast. Entonces, a cierta hora son los pajaritos, el grillo, que en algún momento aparecerá. Y el otro es un gusanito gordito que apareció en una planta. Y ayer le saqué las hojas secas a la planta y quería encontrar el capullo y la mariposa y no está. Así que no sé qué pasó. Eso. Y bueno, ya la Pau lo dijo, ya lo tiró ya. Tenemos invitada. ¡Qué maravilla! Sí, señoras y señores, el día de hoy no está con nosotros, tenemos a Cosmic Vero. Un aplauso. Eso. Hola, Vero. Hola, Hayama. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bacán. Bueno, primero que todo, es un bacán tenerte acá, Vero. Y de hecho tengo que empezar diciendo, a pesar de que ya se lo dijimos acá off the record, que la Vero es la que ha hecho todo el trabajo visual de los podcasts de Otaku no Shoso, estos anuncios que sale el logo, episodio, no sé cuánto, y la serie, todo eso lo ha hecho la Vero. Así que gracias, Vero, te lo digo públicamente. De nada. Encontré muy bacán el proyecto desde el principio, así que yo dije, no, yo quiero ayudar en lo que pueda. Gracias. Sí, gracias. Eso. Gracias de verdad, Vero, te lo decimos ahora públicamente, por primera vez, llevamos 30 sí, tanto episodio. Muchas gracias. Y... pero lo habían visto en las redes, así que yo me voy por pagar, yo feliz. Sí, bueno, de hecho el agradecimiento está en el blog de ahí en Otaku no Shoso, así que igual siempre ha estado ahí presente, pero sí, gracias como siempre, pero así que es un gustazo tenerte acá en el programa al fin. Muchas gracias, un gusto estar aquí también. Ajá, porque bueno, usted lo sabe, ya lo leyó, el día de hoy volvemos a hablar de otra serie de anime acá, que afortunadamente, creo que sí, afortunadamente, porque fue extremadamente popular. La dieron acá en la televisión abierta, doblada en latino, volvemos a lo mainstream, volvemos a lo masivo acá en el programa, y en esta oportunidad tenemos una serie que fue súper gigante para una generación de gente que le gustan los monos chinos. Particularmente debo aceptar, eso sí, que tal vez para una generación que viene después de la mía, honestamente, ahí lo va a estar conversando con más adentro, pero que de todas maneras es súper importante, va a ser muy entretenido hablar de ella. Yo sé que había gente que lo había estado esperando porque también son como de estos grandes que todo el mundo le tiene. Por sobre todo una nostalgia gigante. Esta es una serie que, por extraño motivo, siempre me he dado cuenta que la nostalgia la rodea demasiado encima. Y va a ser muy entretenido hablar de ella el día de hoy. Que, bueno, vamos a hablar de Digimon Adventure. Aplausos. me encanta. Me encanta. Bueno, nosotros habíamos dejado en claro, tanto cuando hicimos el anuncio como lo que estamos escribiendo acá en Hanagumi y también en Twitter, que nosotros cuando hablamos de Digimon Adventure es porque estamos hablando de exclusivamente, únicamente, la primera temporada de esta serie de anime que la dieron en 1999 en Japón. Así que sí. Yo creo que lo dejamos súper claro. Espero que la gente no se haya confundido y esté pensando que iba a hablar de Digimon como franquicia completa. No. El día de hoy vamos a hablar de la primera patita de Digimon, que va a ser súper interesante porque fue el puntapié inicial, obviamente, de una franquicia que acá, vuelvo a insistir, tiene mucho, mucho fan, mucho cariño. Mucha gente le tiene demasiada estima. Y por sobre todo también porque, a diferencia de otras series que podíamos hablar acá en Otaku no Shoso, sigue vigente porque, bueno, con el paso de los años, además de tener otras temporadas, también tuvo como todo este revival hace un par de años atrás, sí, con Digimon Adventure, sí, 3 y todo eso, entonces... Y igual... este año con Digimon Adventure 2020, que le pusieron de apellido, porque en general esta se llama Digimon Adventure a secas de nuevo. Sí. Sí, sí, pero sí. Este es un reboot, en ese sentido. Sí. Le cambiaron la historia completamente. Así que está en boga, entonces también va a ser interesante hablarlo de la perspectiva que en este mismo instante también se está dando Digimon, entonces... Igual también tiene un saborcito más contemporáneo y nostálgico al mismo tiempo, que lo comparten en un balance el día de hoy, así que va a ser bien, bien chorito hablar de ello. Sobre todo sí, porque la Pau eligió este episodio y yo sé que está muy emocionada de esto. Lloré reviendo los OVA, eso. Ay, sí. Sí. Esto. Como que ahora escucho el bolero de Ravel y me pongo a llorar automáticamente. Por eso está el bolero de Ravel en mi playlist desde siempre. Así. Porque mira, antes de empezar con la pregunta que le hacemos siempre a la invitada, yo tengo claro de que esto es algo que había estado penando en Otaku Nochoso hace tiempo, la verdad. Nosotros lo habíamos mencionado al aire, que a la Pau le gusta mucho, que había salido en el primer episodio cuando hablamos de la experiencia noventera y de todo eso. Bueno, en este caso como la experiencia 2000 justo en la última patita. Y tú sí, tienes mucho, mucho cariño a Digimon, pues Pau, yo tengo claro de que esto es algo que quería grabar hace tiempo. Sí, pero igual quería esperarlo porque, bueno, como lo habían dado en la tele, le quería dar su tiempo también. Y además encontramos la mejor invitada para esto. Le tengo mucho cariño, pero no soy como estas personas que investigan tanto, solo como que le tengo mucho como buenos recuerdos, más que nada. O sea, podría decirte que la viste con mucha intensidad siendo chica en la tele. Sí, caleta. Hasta Frontier la disfruté mucho. Que a mucha gente no le gusta, pero bueno, a mí no me importa. A mí me gustó Frontier. En la que me desconecté un poco fue en Tamers, de hecho. Pero hay opiniones como súper separadas sobre Tamers. Tal vez le podríamos dar así como una pequeña patita al final del programa al respecto, pero hoy día nos vamos a centrar en lo que dijimos de Adventure, la primera temporada. Así que eso. Y de hecho vamos a empezar con la pregunta que le hacemos a todo el mundo, y la verdad va a ser bien interesante escucharlo, porque yo sé que igual la Vero también tiene harto carrete al respecto. Y es que queremos saber, Vero, ¿cómo conociste los monos chinos? Mis primeros recuerdos de monos chinos yo creo que tienen que haber sido, no sabría, bueno, recuerdo mucho cuando chica, que no es mono chino porque esta serie es francesa, pero yo la consideraba anime en ese momento, que era Espartaco. ¡Oh! Y yo tenía miedo de Espartaco. La canción del principio me daba como susto. Me acuerdo que a mis papás, es que igual es trágica la canción. Sí. No, yo ni siquiera la entendía bien, pero me daba un poco de susto. Y me acuerdo de eso. Y entre medio están esos recuerdos de Candy, ¿cachai? De Remy, como pura serie triste. Honey, que casi no hay de Honey, de hecho. Como que a veces sentí esta típica, ¿cómo se llama? El efecto Mandela, cuando tú le hablas de alguien, como a todo el mundo de una serie, y es como, y eso no, eso, esa serie no existe. Bueno, es que el repertorio de anime que daba en esa época era tan extenso y amplio que de repente pasaban cosas más o menos coladas. Claro. Claro, y de repente tú pillabas, como no sé, pues habían, cuando tuve cable por primera vez, pillé unos canales como, que ni siquiera eran chilenos, de haber sido como, no sé si argentino o algo así, que daban como varias animaciones que algunos eran anime y eran como súper desconocidos, no me acuerdo, como el Fan Channel, ponte tú, ¿cachai? Argentino. Argentino era, sí. No, sí. Uno de repente pillaba unos animes que como que el resto no había visto y que pasaron por alto. Y entre ellos, claro, obviamente el primero con el que me rayé harto fue Sailor Moon, como la mayoría de la gente. Y de ahí, pues, te vas por un tubo nomás. Ya tenía como 10 años y ya lo único que quería era viajar a Japón, lo cual todavía no lo logro, pero eventualmente lo haré. Algún día, algún día. Ya vas a poder, vas a poder. Y eso, pues, pero la primera serie que de verdad me despertó como un fanatismo así heavy fue Digimon. Ya, o sea que por ejemplo Sailor Moon la vacilaste y todo, pero sí, Digimon fue realmente lo que te volvió tal vez otaku, maybe. Sí, sí. Oh. Es la primera vez que yo me puse, como con el poco internet que había, me puse a investigar y me rayé y me bajé como todos los MP3 que pillé, aunque estuvieran como a media. hice una carpeta absolutamente con todos los JPGs que pillaba de Digimon, aunque estuvieran en muy mala calidad. Y sí. Y cuando terminó Adventure y sale como esa, como... Bueno, no voy a hablar del final en este momento, no, pero te van a entender que en el fondo hay una segunda temporada que es 02, y en esa época ya habían dado 02 en Japón. Entonces yo me puse a investigar todo lo que pude, así como mal. Me obsesioné, me hice unos muñequitos de papel con los personajes de Digimon, como no, yo no llegaba a merch para acá, ¿tú? Me hice monitos de papel con los personajes de Digimon y jugaba con ellos con una amiga y todo. Ay. Fue... De hecho, acabaste de decir algo importante, porque bueno, lo voy a conversar más en detalle de ahí con Digimon, pero igual creo que tal vez como introducción a tu fanatismo te lo quería preguntar, porque me da la impresión de que esta experiencia que te voy a preguntar no era como una canchile, y es que tú antes de ver Digimon, ¿jugaste el Vipets, el Tamagotchi? ¿Sabes qué? No, pero tengo el primer Digivice que salió acá en Chile. Tuve la suerte de que mis papás para la Navidad nos regaló a mí y a mi hermano, que también, compartía mucho el fanatismo con mi hermano, de hecho. Eso fue como parte lo que nos unió un poco. De hecho, tenemos considerado incluso hacernos un tatuaje los dos, que sea el mismo tatuaje que un Digivice, ¿cachai? O sea, a ese nivel. Y tengo acá al lado mío, de hecho, el Tamagotchi Digivice, que el primero que llegó a Chile, al menos, que yo conocía, que tengo el naranjo y el azul. Ya, entonces tu introducción a Digimon fue por el anime. Sí, por el anime primero, y bueno, también en esa época emulaba mucho Play 1 en el PC, porque no tenía Play 1, ahora tengo, pero en ese momento no tenía, y jugamos el Digimon World, y también nos rayamos con el Digimon World 1, me acuerdo, mucho, y es un juego muy, muy, muy, muy difícil. O sea, no sé si ustedes han jugado en Digimon World 1. Yo sí. Yo no sé si lo jugué, lo intenté porque alguien me pasó el juego y lo quería jugar solo porque era de Digimon, pero te juro que no entendía nada, no sabía cómo avanzar, super nada. Super complejo el tema de la crianza del Digimon, porque tú tenés que criarlo de manera correcta para que evolucione como tú quieres. O sea, de hecho, a mí me dio risa cuando agregaron eso a los juegos de Pokémon, porque este juego lo había hecho hace muchos años antes, pues el tema de que tenéis que cuidarlo de cierta manera, darle la comida, y si evolucionaba de noche, evolucionaba en cierto Digimon que era distinto al que evolucionaba, así que, no sé, porque acá tenéis distintas cosas, como la comida que le dabais, si lo entrenaba y si lo retaba y si le hacía cariño, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Como... La caquita. Tenéis que lograr, si se hacía caca muchas veces se transformaba en un Sukamon. o en un Numemon. Esos eran los dos Digimones que eran como, oh, fracasaste. Caca. Es mi perro. El Sukamon y el Numemon como que ya traicionado. Tenía que llevarlo al baño, ¿sí? Porque te decía que se iba a hacer, entonces lo llevaba ahí al baño. Entonces podríamos decirte que igual fue parte de tu experiencia, pero tú conociste Digimon por el anime. Por el anime, principalmente, sí. Y lo otro que también nos interesa bastante escuchar a nuestro invitado es que, ¿te acuerdas, Vero, cuando fue ese momento en tu vida en donde cachaste que el anime no era solamente estas cosas que daban en la tele, sino que había como todo este montillo de gente que se juntaba y que bajaba anime y que intercambiaban VHS y DVD y todo eso? Sí, pero eso fue posterior, porque, a ver, lo que pasa es que yo tenía una compañera de colegio que era mayor que yo, que de hecho puede que haya gente que la cache como visualmente, porque ella con una amiga suya del colegio se disfrazaron de Haruka y Michiru y en un evento de anime se dieron un beso en el escenario. Y ella me llevaba a los ciclos y empecé a ir a los ciclos. Creo que el primer ciclo al que yo fui fue a Yamato. Y claro, para mí me abrió un mundo de posibilidades ese tema. Pues, y ahí conocí los ciclos, los foros y fue como... Para mí fue brígido, porque fue como, oh, hay gente como yo en el mundo. Te juro que fue así. Ay, Dios. Fue impresionante. Es que yo vengo a un colegio de Vitacura, donde yo era la niña rara, ¿cachai? Que leía Harry Potter y veía anime, ¿cachai? Era... Siempre fui como la niña como ya, que nadie pescaba realmente. Por eso, de hecho, encuentro que no es malo que esté de moda el anime ahora, porque encuentro bacán que la gente no la discriminen por eso. Buena. Debo decir. Sí. Y sí, en esa época sí te discriminaban. Te gustaba el anime y al tiro es como. Ay, ya, es que me gusta ese contraste, porque cuando estuvo la Nanda en el capítulo de Tenchimuyo, Nanda decía así como: no, es que ahora me arrabia porque me bullearon y me bullearon en el colegio y era anime normal y me arrabia. Pero para ti es como lo contrario. Sí, es que yo no quiero que nadie pase por lo que pasé yo. Entonces, sí, no, feliz que ahora esté de moda. O sea, igual me da lata porque tú probablemente debe haber algún loco que me hizo bullying que ahora está viendo Naruto, ¿cachai? Y es como... Eso es lo que a mí me molesta. Esa a mí sí me molesta, el resto está bien, pero eso era como, no sé, tan hipócrita. Lo encuentro bacán por las generaciones como más jóvenes ahora, uh-huh. pero que probablemente a la gente que nos hizo bullying en este momento puede que le interese el anime, es lo que me da rabia. Pero bueno, en fin. La cosa es que igual el tema de los ciclos y todo eso me abrió como un mundo de posibilidades. Igual también los foros los conocí un poco antes. De hecho, mi primer foro fue un foro de Digimon. Se llama Digimon Extreme. El dueño era español. De hecho, era de las Islas Canarias. Me acuerdo. Así un detalle muy, muy específico, muy extraño. Pero ahí el Digimon Extreme fue como el primer foro donde participaba harto. Con mi hermano. Y era bien entretenido porque, bueno, ahí empezamos a compartir obviamente los pocos recursos que habían, nos bajamos las películas en calidad, así como potato, ¿cachai? En Real Media. Esas películas que potato. Yo les digo que son así como BDB, estoy usando imaginación. Claro. Sí, igual me encantaría poder tener como todo eso en calidad Blu-ray ahora, pero mucho no existe, incluso... Estuve cachando, mirando los Blu-rays que salieron de Digimon Adventure y le pusieron un filtro nomás. Pero eso, entonces en el fondo entré a los foros, después empecé a ir a los ciclos. Menos mal, como te digo, yo igual empecé chica a los ciclos porque tenía esta compañera del colegio que era mayor que yo. Entonces ella me llevaba a los eventos de anime. De hecho, mi primer cosplay fue un cosplay que fue una maratón nocturna en el planetario. Yeah. Y me disfracé de Miyako de Digimon. Sí. Que ahora que lo pienso, Vero, tal vez nos vimos en ese evento. Porque yo fui a varios nocturnos de la USACH. Sí, igual, sí. Sí, no, de hecho fui hasta que los empezaron a cancelar. Porque pasaban demasiadas cosas en ese lugar. Lo conversamos en el capítulo de Gravitation, uh-huh. De hecho. Sí. Para mí es una leyenda eso. Y no, y suena Illuminati y queda la embarrada. Lo dejar en ese comentario. Bueno, sí, como te digo, tengo la suerte de que mi hermano me apañaba en todo, prácticamente. Los primeros cosplays fue él conmigo. Él se disfrazó de. Bueno, el primer cosplay y yo fui sola, pero en el segundo él fue de Shaoran. Oh. Y desde entonces mucha gente lo conoce como el Shaoran. Sí. Harta gente que te conocía como por el personaje que tuve de cosplay. Hay gente que me decía Miyako, de hecho, mis primeros dos cosplays fueron de Miyako. Yeah. El primero, como te dije, fue en la maratón nocturna del planetario. Y el segundo fue en un evento que se hizo en el Cine Arte Alameda. Que lo organizaban los mismos chiquillos que hacían el ciclo Ex Japan. Es que son todos como de ese grupo Ex y León, entonces ya ahí claro. Tenían esa movida para hacer todo eso. Sí, fue muchos eventos en Planetario, allá en el Cine Arte de Alameda, o sea, perdón, en el Teatro Providencia, perdón, Teatro Providencia, me confundí. El Teatro Providencia fue mi segundo evento, y también en el Cine Arte de Alameda, esos son como los tres lugares donde más se hacían eventos en esa época. Y ahí conocí un montón de gente, más que nada, de hecho, tengo muchos amigos hasta el día de hoy que los conocían haciendo cosplay. Gran parte de mis grupos de amigos fueron de esa época. Bacán. Same here. Sí, bueno. De hecho, por eso nos conocemos con la Pau. Sí, de hecho, sí. De hecho, ¿sabes qué? Tengo que hacer como mea culpa acá ahora que estamos en esta parte del podcast. La verdad que fui súper ordinario, pero la Vero ha estado siendo una parte... Mira, particularmente, no es que nos veamos mucho con la Vero, ni mucho menos, pero la Vero siempre ha estado presente en mi vida, en el internet y todo eso, así que... Como es como parte tan cotidiano que ni siquiera te hice la pregunta de como de presentarte a la gente, así como así de ordinario, weón. Qué penca, weón. Nosotros nos, es que nos sentimos cómodos. Nos hicimos una junta de Gamer Café probablemente. Hace mil años. Yo estaba en el foro de Gamer Café. Y yo me colé a un asado, me acuerdo. Entonces ahí fue como que empecé a conocer a la gente. Y me colé a varias juntas de Gamer Café. Me sentía colada porque en el fondo yo llegué a la comunidad como tarde. Cuando ya estaba como todo formado. No, pero bueno. Da lo mismo, si esta cuestión no ha terminado nunca, así que... Sí, verdad. Sí, pero en realidad lo que iba con esto es que bueno, la Vero nos ha acompañado con nosotros acá en el programa de manera espiritual, porque ha hecho el trabajo de imágenes del programa, pero bueno, a eso te dedicas, tu carrera de diseño gráfico, ¿no es cierto, Vero? Sí, una carrera que lamentablemente no terminé, pero al final es más de oficio que nada, porque yo partí haciendo diseño gráfico en el colegio. porque mi papá es diseñador. Y en parte también eso me acercó mucho al anime, el tema de la ilustración, como del diseño, como siempre como muy metida en ese tipo de cosas, como mucho como de andar haciendo fanarts de anime y cosas así. Bueno, mis primeras comisiones fueron fanarts de anime prácticamente, entonces... Me imagino así como firmas de foro, weón. Eso fueron mis primeras pegas de diseño gráfico, firmas de foro, firmas y avatares de foro, los típicos. Como... Pero me ayudó mucho el tema del cosplay, eso. Bueno, esto al final del día era para que la gente le quede claro de que el tema del anime ha marcado tu vida también profesional, si se puede llamar de cierta manera, y que no ha terminado nunca, no ha parado hasta el día de hoy, obvio. Claro, de hecho, bueno, hasta trabajé en una productora de eventos que hacía eventos de anime, que no voy a mencionar en este momento, pero me metí mucho en ese tema porque fue como ya, ok, sí, anda, voy a tomar esta pega porque es un evento de anime gigante, entonces va a ser bacán, no spoiler, no lo fue. Ya. Pero sí, he estado siempre metida en ese tema, siempre he sido como los dos como nortes que he tenido, como cosas que me gustaría trabajar siempre asociado al diseño, son el anime y los videojuegos. Siempre han sido como las dos cosas que es como mi mayor interés, de todas maneras. ¿Alguna pregunta, Pau? No, de hecho estaba escuchando porque hay muchas cosas que yo no las sabía, así que estoy como... Bueno, aquí ya quedó claro en todo caso porque hiciste el comentario de una, pero aquí ya vamos a empezar a hablar sobre el tema de Digimon per se, hablar de la serie, y nosotros uh-huh. siempre hacemos también esta pregunta empezando con el invitado, y ya dejaste más que claro que es cómo conociste Digimon. Sí. Tú la viste en la tele, la viste, mira, yo me acuerdo, puedo estar equivocado porque han pasado los años, pido disculpas, pero me da la impresión de que empezó primero en el CDRA que en Chilevisión. Yo voy a hacer el hincapié acá, que yo agradezco mucho haber tenido cable, pero yo la vi primero en Fox Kids. Ah, Fox Kids, sí, Fox Kids empezó primero, sí, sí, sí. ¡Verdad! Sí. Que en ese momento, ¿verdad? Sí, porque en ese momento era Fox Kids, pues no era Jetix. No, era Fox Kids. hay un dato súper entretenido que, bueno, yo no tenía ese cable, pero creo que la gente que tenía Metropolis Intercom, si le ponéis Zap la podéis escuchar en japonés. ¡Oh! ¡Oh! En cambio, Cardcaptor Sakura, si le ponía Zap en el Cartoon Network, se escuchaba en portugués. En portugués, sí. No me acuerdo. No, ¿sabes qué? Hiciste así como un flashback. ¿Sabes quién nos contó eso? ¿Quién? En el capítulo 2. La Kisa, que ella ya estuvo con nosotros en el episodio de Utena. Decía que ella escuchaba anime en idiomas diferentes por el Zap en el cable. No, pero yo fui a la casa de una amiga que tenía este cable donde podía escuchar Digimon en japonés y estaba fascinada. Sí, vuelta loca, era como, pero ¿cómo? Y es como, oh, y Taichi tiene voz de mujer. o sea que pero, tú, espérate, entonces tú me estás diciendo que la pillaste en estreno o la pillaste hace como el capítulo 3, 5 o algo. La pillé de estreno, no sé cómo. Tuve mucha suerte, igual que con Pokémon, de hecho. Bueno, en Pokémon el primer capítulo que vi fue en Bacania. Ese fue como para mí el estreno de Pokémon. A lo mejor era fanática de Fox Kids de antes. Sí, yo veía mucho Fox Kids, mucho. Entonces como que de repente como que iban a dar Digimon y yo me quedé pegada, entonces... Y vi el primer capítulo, como creo que cuando la primera vez que lo dieron acá en Chile prácticamente. Y Fox Kids era un gran canal. Sí, me quedé enganchada, fue como que faltó un puro capítulo para que yo dijera... Y ya, ok, voy a ver esta serie completa. Y me rayé harto, de hecho hubo un momento donde llegaba a grabarla. En VHS. Lo hice con la primera y con la segunda temporada. Creo que la alcancé a tenerlas todas en VHS. Esos VHS se perdieron hace mucho tiempo, pero las grababa y si es que no alcanzaba a verla o no sé, para repetirme los capítulos o no sé, para aprenderme las canciones, ponte tú. Sí, porque no recuerdo con exactitud si en Fox Kids las daban una vez al día o la repetían el día. ¿Sabes qué? Creo que era una vez al día. Creo que era una vez al día o una vez a la semana, no estoy 100% segura. Ya, porque ahora, esa era la gracia, etcétera, porque daban las series como tres veces al día. Sí, no, acá era como dos veces al día los episodios, sí. Era como, no sé, haber sido como a las 3 de la tarde, ponte tú, y después en la noche, si no me equivoco. Bueno, había varias series que yo tomaba horarios rarísimos para poder verla. Me acuerdo que Cardcaptor Sakura la daban a la hora en la que yo me estaba arreglando para irme al colegio. que... un par de veces que llegué tarde por eso, o dije mi cami, etcétera, la daban a las 2:30 de la mañana, entonces me quedaba despierta hasta esa hora para ver mi cami. Bueno, yo esa es una anécdota que la tengo preparadísima para el día que hablamos de Sailor Moon acá en Otaku No Shoujo, pero yo fui tan enfermito con ese tema que hubo un momento en mis vacaciones que yo veía Sailor Moon las 4 repeticiones que tenía, etcétera, en los 90, las 4 repeticiones. Porque ¿qué horarios eran? Es que me acuerdo que la última, o la primera, dependiendo de su gusto de horario, era así como las 3, 4 de la mañana, y lo veía igual, me despertaba él. No esperaba menos de ti. Gracias. En esa época. Ahora que lo pienso, sí, efectivamente creo que lo daban 2 veces al día, no me acuerdo específicamente qué horario, pero uno era como temprano y otro era más en la noche, y había uno de los dos que yo lo grababa. Y el otro lo veía como normal, si es que alcanzaba, ¿cachai? Pero el otro era como sagradamente, me acuerdo, llegar a grabarlo. Lo hice con varias series, de hecho. Bueno, Digimon Solo 2 lo tuve entero en VHS. ¿Y te acuerdas así con exactitud, tal vez, por qué te enganchaste tanto con ella? ¿Sabes qué? Bueno, de partida me gustaban mucho las canciones también. Uh-huh. Sobre todo me llamó mucho la atención que la canción de pelea estuviera en japonés en la mitad de la, sí, ese... del capítulo. Oye, sí. Menos mal. Wow, menos así. Menos mal que esa no la doblaron. No, mira, peor todavía, y que de hecho yo se lo quería hablar en lo técnico, pero lo voy a dejar así como en la bandeja para que la gente empiece a prepararse para lo que iba a morir después. Menos mal que acá la dieron la versión japonesa original y no la gringa. Ay, sí. Efectivamente, yo también de eso tengo todo mi rant preparado con respecto a eso. Ya, muy bien. Debo decir que tuvimos mucha suerte de que la serie nos llegó directo a Chile y no pasó por Estados Unidos. Yes, tuvimos mucha suerte en eso, mucha suerte, porque, sorry, la comparativa va a estar acá en el día de hoy porque es inevitable, pero a Pokémon no le pasó lo mismo. No, y la rivalidad Pokémon-Digimon en mi infancia fue un desastre, porque los que no eran otakus eran fanáticos de Pokémon y me basureaban Digimon todo el día. Ya, ok, entonces tú te enganchaste al tiro con esto, o así al principio no. Dijiste, wow, qué maravilla era esto. Sí, no, yo al tiro empecé a rayar la papa, dije, oye, esto no es como... No. Lo que pasa es que yo estaba acostumbrada mucho al tema de que los animes eran muy episódicos. Uh-huh. Como que todas las cosas se cerraban en un solo capítulo. Me pasaba con el Detective Conan, que también estaba en esa época. Pasaba un poco con Sailor Moon también. Como que los capítulos eran todos como autoconclusivos. Y con Digimon no pasaba tanto eso. Entonces por eso me enganché tanto. Uh-huh. Como, oye, historias mucho más como... va para largo, o sea, como que es un misterio que en el fondo ellos están tratando de descubrir por qué terminaron acá, qué fue lo que pasó y quiénes son los que están tratando de atacarlos porque sí, ¿cachai? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, como que por eso me enganchó tanto, porque hay series que tú los puedes dejar botadas y retomarlas en cualquier momento y se va a entender perfectamente, pero con Digimon no, es distinto. ¿Qué edad tenías? A ver... ¿En el año 99? 2000 empezó 2000? Acá en Chile. Entre 12 y 13 años. Ya, o sea, era el target, pero al máximo. Sí. Sí, mi hermano tenía como entre 10 y 11 años. Entonces, sí, entre los dos como que éramos así, pero... target perfecto de Digimon. Coleccionamos todo lo que salió en su momento acá en Chile. Oh. Ya, bacán. Aparte que, qué gran época. La parte que tuve además, que también es un problema que había en esa época, porque mis papás empezaron a cachar de que habían animes que eran para niños y otros que no lo eran. Nos prohibieron ver Ranma, por ejemplo. ¡Oye, baja! ¡Qué lata! Pero Digimon era para niños, entonces era perfecto, ¿cachai? No había ningún problema. O sea, no cachaban en realidad, que igual se trataban un par... O sea, hay un par de temas que igual son un poco más brígidos que se tratan durante la serie... Pero, claro, este anime era mucho más family friendly, entonces no había ningún problema que nosotros lo viéramos. Ya, o sea que igual tenía control parental. Sí, de todas maneras. Ya, porque hay gente que ya. No vivió todo, por eso te pregunto. O sea, yo tuve la suerte también de que tenía amigos y cuestiones así, y mis papás de repente tampoco cachaban tanto, entonces arrendé a Alita en el Blockbuster... Ya. Vi Ninja Scroll en el colegio. Vi Akira super chica también. Entonces, sí, igual como que ciertas cosas las que cachaban nomás trataban de controlarlas, el resto no había nada que hacer. Algo. Sí. Eso, obviamente aquí la Pau fue la que eligió el día de hoy el programa, así que yo debo estar aquí con todas las ganas de comentar cómo conociste Digimon. Yo estoy feliz escuchando porque la experiencia de la Vero es muy como plena. Me gusta, como que tuviste con quien compartirlo y todo. Sí, agradezco mucho a mi hermano por eso. Se lo dedico a él. En este momento estoy en un examen de sorpresa en Australia. Estoy como luego los Fields, voy a llorar en el capítulo, pero nunca lo van a saber si fue verdad o no. Ah. No, pero sí, igual es cierto que sí, tengo, hay que destacarlo, la verdad, que el hecho que hayas tenido apoyo y que hayas tenido a alguien al lado tuyo disfrutando la serie le da otro sabor también, así que igual, bacán. Sí, de todas maneras. Como que al final encontrar gente que es como parte de los tuyos te ayuda mucho como a seguir esto. Y en ese momento fue justo antes de que empezáramos a ir a eventos y todas esas cosas, entonces todavía nos sentíamos como un poco como solos contra el mundo. Entonces igual era como el Digimon, era como nuestro refugio al final. Era como una especie de escapismo. Sí, bueno, que es parte de la experiencia de anime va mucha gente también, así que no me sorprende el más mínimo lo que estás comentando, así que... Sí, de todas maneras. ¿Y para ti, Pau, cómo fue Digimon? De hecho, ¿te acuerdas cómo la conociste? Yo me acuerdo que por el rango etario, para mí me llegó justo cuando estábamos en la fiebre de Pokémon. Entonces, de repente salió esta serie que la gente hablaba, que decían que era la copia de Pokémon. Y yo por curiosidad la empecé a ver, y mis amigas también de repente hablan de los personajes. Yo tenía una amiga en el colegio que le encantaba Yamato, que era su host fandom en esa época. Entonces, hoy teníamos como 10 años contigo. Me puedo relacionar con él. Entonces, como yo no quería copiarla, quería ver la serie y elegir un host fandom. Entonces elegí a Tai porque era lo que me quedaba para no elegir lo mismo que ella. Y como que viví mi decisión hasta el final, pero la empecé a ver por eso que habían dicho, que quería tener como esta como contraparte, como decir, como estoy viendo algo que no es tan popular, y ojalá, era como mi relación con Artemis Fowl. No sé si alguien conoce Artemis Fowl. No. Artemis Fowl, para decirlo muy rápido para no irnos por las ramas, es una novela que también se trata de un chico que se relaciona con un mundo de magia, y toda la gente por un tiempo la empezó a presentar como la copia de Harry Potter. Pero no tiene nada que ver. Directa de Harry Potter, pero tiene otro tono, es súper diferente. Artemis es un asshole, como por los primeros tres libros, así que es como Nugget con Harry Potter. He escuchado vagamente al respecto, sí, ahora que lo dijiste, sí, algo cacho, muy vagamente. Voy a aprovechar a decir que ahora van a salir sus películas, así que por favor apóyenlo porque las novelas son súper entretenidas, aunque sí son como muy para los chicos. Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces la empecé a ver y me di cuenta que tenía, estéticamente era absolutamente diferente a Pokémon. Tenía toda esta cuestión de que además una gran ventaja frente a Pokémon es que los Digimon hablan. Son entes sentientes que hablan contigo de uno a uno y aprenden cosas y tienen como que son tus amigos de manera verbalizada, que es muy diferente a pesar de lo bonito que es tener un Pokémon, esto es una experiencia diferente. Entonces me llamó mucho la atención por eso, las canciones también eran bacanes y todo este tema, los fondos son maravillosos. Ahora que lo estaba reviendo lo encuentro aún más maravilloso porque ahora sí pinto, entonces era como... Y después, creciendo, también fui cachando... O sea, después la tuve una segunda vista y me di cuenta que tiene como... A pesar de ser un Kodomo, tiene una cuestión que sale bastante en el anime de los 90 que a mí me cansó después creciendo, que está muy relacionada a la que decía la Vero, de que son muy episódicos, pero también tiene esto episódico de que se resuelve siempre de la misma forma, hasta como que cambia la temporada. Era como decir, Kenshin durante los primeros como 24 episodios resolvía casi todo con el mismo ataque. No es que Digimon no haga eso, que evoluciona, pero está como esta evolución de los personajes que van creciendo con estos nuevos amigos. Y como que también presenta como estos temas más complejos, pero creo que lo que más me enganchó era este tema de ser niños versus los adultos, que aparece más adelante en la serie. Yo cuando chico lo tenía muy metido, era como cosas que no entendía el mundo adulto, que en realidad ellos se ponían como de tu grupo, era como, es que los adultos no van a entender esto, o nos van a apoyar en tal cosa, y como que era una cosa que no sé, que los dividía. Entonces creo que había visto otras series que tenían que ver con esa como diferencia de ojalá nunca crecer, además de ser un isekai, que para mí también creo que fue... Creo que las guerreras mágicas no había como meditado el tema de que fuera un isekai, pero en Digimon que fue mucho más emocionante. Y en Cafren tampoco. No me, como que no me dio esa noción tan así como del mundo real y todo lo otro, porque Escaflor en el mundo es terrible, si lo piensas. La experiencia de Hitomi es terrible. Uh-huh. La experiencia de las guerreras mágicas para mí era bonito, creo que la vi muy chica. Pero en Digimon estaba como todo esto otro que era, si bien era peligroso y todo, era esta cuestión que eran estos amigos que inicialmente yo como que decía como, esto es muy cool, y además tenía todos estos detalles que hablamos que eran surrealistas, con estos objetos que aparecían, entonces uno se empezaba como a hacer sus propias teorías de qué onda el Digimundo también. Yo enganché mucho por eso, y también esta idea de tener un compañero de esa forma, que no me por alguna razón no me pasó tanto con Digimon, como que se me olvidó después. Lo que pasa es que como que a mí algo que me gustaba mucho era el tema de que en el fondo, para mí, yo veía Pokémon también y me gustaba mucho jugar a las cartas y todo lo, ese otro lado por el cual me conecté también con los eventos de anime, el tema de las cartas Digimon, las cartas Digimon, cartas Pokémon. Tengo pocas cartas Digimon, lamentablemente, nunca logré jugar ese juego, pero la cosa es que esta cuestión de que tenían como una conexión como espiritual con el Digimon y que los Pokémon son un poco más como desechables casi, me hizo como sentirlo como un poco más, no sé, como que un poco más lindo, como un poco más pleno el tema. No sé cómo. Y encima tiene esta cosa más compleja porque si te vas dando cuenta en los primeros episodios no es una compatibilidad perfecta. Como que lo pienso como parte Pokémon, que es muy linda como todo este como clash que tiene Pikachu con Ash. Pero acá como que después como va bien, después, pero acá siempre hay problemas, como que el Digimon trata, tienen personalidades muy diferentes, pero están como unidos de cierta forma, lo pensaba mucho, por ejemplo, en el caso de Gumamon y Joe. Y son muy opuestos. Son demasiado opuestos, o Tentomon con le digo Izumi, pero no se llama Izumi, pero entonces es muy interesante porque no es un perfect match inicialmente. Pero como que los estaban esperando, eso es como lo sí, como ominoso de todo, como los mismos Digimones sabían de la existencia de ellos y sabían que habían esperado toda su vida. Claro. Igual es interesante eso porque igual la serie, claro, tiene ese elemento, pero siento que está dividido porque habían ciertos niños que sí tenían afinidad brígida con sus Digimon y otros que no, pues, y eso igual lo hacía choro, como que no era un completo, así como que no todos tenían su amistad perfecta con él, no, como que todos tenían relaciones que iban variando en la serie. Sí. Entonces, no sé, y como que de repente están estos contrastes de cosas que esperaban, o de repente hay unos quiebres del grupo que son muy cuáticos durante la historia. Entonces, más encima también están estas diferencias de edad, que hay un personaje que es el Takeshi, que es muy chiquitito también. Takeshi, entonces, ¿no dirás Takei? Sí, quiero evitarlo porque no me gusta el nombre, así lo vamos a evitar. Takei, po, me da risa esa cuestión. Sobre ahí lo vamos a hablar, disculpen. Takei. Takei. Takei. Bueno, se supone que él estaba ahí porque efectivamente fue a ver a su hermano mayor nomás y terminó metido en esta cuestión porque él no tenía que ir a ese campamento de verano. Pero bueno, podría seguir hablando al respecto como de las experiencias como empáticas que me ocurrieron siendo cabra chica viendo la serie y después seguir viendo las otras. Creo que siempre llegué tarde a la fiesta de todas las temporadas porque no tenía cable. Todo el mundo hablaba de eso en el colegio y yo tenía que esperar, nunca, de hecho las pude ver de corrido de grande. Entonces la viste en televisión. Sí, las vi en televisión todas. Después creo que tuve cable un tiempo, que siempre he tenido cable de manera como esporádica. Y eso, como dicho resumido, y además como lo estábamos hablando hace un rato, mi mamá me traía mangas para que estudiara coreano cuando chica y entre ellos me trajo los primeros 3 tomos de Digimon. Ah, ya, pero es el manga que está basado específicamente en la serie. ¿No es el manga? Sí, de hecho está, es como la producida por Toei y todo. Ya, lo que pasa es que yo normalmente me demoré en saber de la existencia de ese porque para mí solamente existía el manga de Vitamin. Uh-huh. Era como que de hecho, como cuando de repente converso con gente de esto, es como, ¿tú cachai que hay otro Taichi? Que es como un Taichi que es como más bacán que sale en el manga. Sí, y está todo eso del el Common Demon y todo eso, que yo honestamente yo no he leído nada de eso. Sorry, cabras, no he leído nada de eso. Es que Vitamer es súper complejo, porque ahí te metís casi como en una bola de como los multiversos y el... como saltando entre realidades paralelas y toda la cuestión, porque también hay un personaje que sale en varios, sale en Vitamer y que sale en Frontier, y creo que también sale en Tamer, si no me equivoco, que es Ryo, uh-huh. Que ese, que su Digimon le da la posibilidad de saltar entre realidades. Ya, oh, ahí ya nos metemos en el lore de Digimon, es súper complejo. Yo tampoco me he metido tanto en eso, porque es súper, súper complejo. Que a mí me pasó que quizás porque crecí, pero después de Frontier, como que las temporadas que le siguieron me parecieron demasiado como para mí, así que nunca las pesqué, la verdad. Bueno, hubo gente que no vio la que venía después de Frontier, que era, si no me equivoco, Sabers, porque les chocó el dibujo. Sí, creo que sí. El diseño personal sí, también muy, muy diferente, entonces... Claro, está ahí, es que... y después viene esta serie que se llama que los Digimones parecen mechas prácticamente nomás. Y ahí también es súper, súper diferente. Como oh, que no... Sí, yo me acuerdo que en ese punto, mis amigos que realmente les gustaba Digimon y estaba muy metido en la volada, cuando salieron esos Digimon que eran como unos Megazord, básicamente, como que todos mis amigos dijeron así como, I'm done, así como, listo, chao. Es que era como raro, porque creo que ahí como que de verdad se había tomado muy como comercialmente como Podomo, según yo. Mm. Pero cuando aparece esta cuestión como de los Megazords, como que pertenecen como a algún tipo de institución, asumo. En cambio, como que antes siempre había sido como tradicionalmente esta especie como de viaje. Mm. O que había como esta incursión, pero en los otros era como que el mundo ya era, como que todos cachaban... Entonces era mucho más interesante tener como este momento de que uno también le podría ocurrir, especialmente con Tamers. Y bueno, mi mamá en un momento vendió Digivice, nunca me los quiso dar. Y al final no. Me pudo quedar uno, sí, es terrible, y ahora son tan caros. Pero me pude quedar con uno que es el de la segunda temporada, justo no se vendía. Así que por favor, dámelo y me lo quedé. Sí. No sé, menos mal. Sí. Todavía necesito tener uno de esos, me falta. Pero el que me compré hace muy poquito, que también es por el aniversario, me voy a levantarme a sacar la caja solo porque... es el Bipet que lo reeditaron. Que tiene su packaging así como super noventero. Y el Bipet era lo que existía antes de Digimon, en el fondo. El Hayama tiene que cachar, porque en el fondo Digimon se basó en este Tamagotchi, en específico. Ya, oye, yo quiero fotos de eso para el blog de ahí, pero nada de cosas. Sí, sí, sí, sí. Está cerrado en su caja, de hecho. No he querido abrirlo. Nunca. Pero no he jugado con él, y es como, no, y de hecho se conectan para poder pelear el uno con el otro. Sí, no, esto me lo compré, sí. Lo compré en preventa y todo. Pero no me he comprado ninguna de las ediciones de aniversario que han salido, lamentablemente. Hay unos que son súper bonitos, pero solamente reproducen canciones, por ejemplo. Como que no son Tamagotchi como tal. Y hay otros que son una reedición de exactamente los mismos que tengo yo, que lo tengo uno que no funciona, que es el de mi hermano, y el mío, que si le ponéis pila, funciona. Y podéis jugar con él, o sea, que él trae... No es solo un Tamagotchi, porque tiene como etapas. Tú vas avanzando en un mundo y derrotando Digimones y llegáis hasta cierta como parte donde te dais vuelta al juego, en el fondo. Ah, de un videojuego con todas sus luces. Exactamente. Sí. Pau, entonces eso fue tu experiencia con Digimon en su época, en su momento. Sí. Así que no, fue muy, muy, muy dentro de mi alma. Ya, pues. Es hora sí. De las historias del abuelo Simpson. Por favor. Yo, la verdad, cuando hicimos este plan de qué íbamos a conversar en estos capítulos de Otaku no Shoso, yo le había comentado a la Pau con sinceridad, y de hecho, la mayoría de la gente que me conoce lo sabe, porque, bueno, yo siempre converso de anime en redes sociales y en todas estas cosas que participo, que yo, la verdad, yo no me considero fanático de Digimon. Yo fui una persona que la vio, y la vio de la manera más casual posible. O sea, a lo que voy con esto es que yo la vi cuando la dieron en la tele, pero yo la veía así como, dedito arriba, buena, siguiente. Y de hecho la miraba solamente por el hecho de que yo estaba tan enfermo con el tema del anime, Que yo era de esas personas que, aunque no me gustara, lo veía igual porque era anime. Yo, entiendo. Yo estaba en ese nivel de caca en ese momento. Entonces, cuando empezó Digimon, yo la vi, sí, la veía y cachaba de qué se trataba, y cachaba el lore un poquito y todo, pero debo confesar de que nunca, nunca le agarré el gusto de que tiene la mayoría de la gente. Y obviamente acá entra, porque puede entrar como la teoría de, oye, Hayama, pero es que voy a ir ahí un viejo reculeado, ja, ja, ja, XD. Y es como, ¿sabes qué? La verdad, no lo sé. Yo discrepo, porque en el año 2000, igual me gustaban caletas de huevas Kodomo. O sea, para empezar, me seguía gustando Pokémon. Y sé que va a sonar como, súper así como, ¡oh! A Hayama le gusta más Pokémon que Digimon. ¡Ah! We don't care. Y lo que pasa con ese tema es que mi conexión con Pokémon era espiritual por el tema del videojuego. Yo la verdad es que me encantaba Pokémon y la veía sagradamente, me encantaba porque era mi conexión como fanático de Nintendo y del videojuego frente a algo que podía ver en la tele, porque pucha, todavía la cultura del videojuego en Chile era súper penca, po. Entonces que estuvieran dando los monitos chinos de Nintendo en la tele, yo como guatón de mierda noventero fanático de Nintendo, porque en este país era inevitable ser fan de Nintendo en los 90, supongo que la Vero cacha la historia, así que es como... Bueno, sí. Inevitable. Yo me mantuve a raya. No, yo no. Y era un caso raro. Era raro que te miraran. Y no, es que yo no tengo Nintendo en la casa. No me gusta Nintendo. Hasta el día de hoy me miran raro. No, sí, está bien, ¿cachai? Si es cosa de gusto. Pero el tema es que yo nací en un momento, en un espectro de que acá en Chile, y es bien sabido, no voy a entrar al tema porque no viene el caso el día de hoy, de que la guerra de las consolas de Sega Genesis contra Super Nintendo acá en Chile prácticamente le barrió el suelo el Super con la Genesis. Entonces, acá casi en el borde de monopolio. Entonces, es inevitable ser nintendero acá en Chile. Y yo lo pasé súper bien. Fue una época maravillosa a mí. Entonces, yo le tenía todo ese cariño y amor a Pokémon. Y pasado el 2000 desde el anime, puta, porque era de Nintendo y era Pokémon, po. Era una experiencia de videojuego. Yo me sentía en el primer mundo cuando veía Pokémon, porque yo nunca pensé que eso iba a llegar a Chile. Yo estaba enterado con los juegos de todo eso. Entonces yo viví Pokémon como con la efervescencia de videojugador, más que otaku. Claro. Yo lo miraba y decía, ah, mira, es como en ese pueblo del juego, igual como en ese gimnasio, tiene esa medalla, y yo me acordaba de lo que había jugado, po. Y eso es como otra experiencia. Entonces, ese es un Kodomo que me gusta. En el año 2000 también me encantaba Doremi, y Doremi es Kodomo, po. Sí. Es súper Kodomo. Entonces, como que pienso en otras series que, bueno, me gustaba Hamtaro. Entonces como que siento que la carta de la vejez de guatón culiado en este caso, yo de verdad no sirve conmigo. Yo de verdad sí vi un montón de cosas que eran Kodomo y me gustaban. De hecho, también algunas personas van a decir, oh my god, Hayama, pero debo confesar de que tengo mayores recuerdos de cariño con Metabots que con Digimon. Y no me pregunten por qué, honestamente. Fueron como weas que se dieron nomás. Y toda esta introducción que estoy diciendo es porque la verdad yo no tengo esa conexión de fanatismo por la serie. Y fue una visión súper casual, pero que igual lo pasé bien. Quiero dejarlo en claro. Yo valoro harto la serie en varias cosas que vamos a estar comentando el día de hoy, pero yo no me considero fanático y el día de hoy no voy a hablar con esa... sobre esa actitud que ha de hablar usted. Todo se los comento al tiro, así como... con mucha sinceridad. Porque, mira, mi... creo que la primera vez que escuché hablar de Digimon fue de la manera más chana posible. Creo que una vez fui al Persa Bio Bio y me dijeron, ¡calla, está el Pokémon para PlayStation! Y ahí me enteré de que existía Digimon World 1. Porque para la gente que no lo sabe, Digimon World 1 salió antes de la serie, po. Sí. Yo no sé. Salió un año antes de la serie de televisión. Puede que yo efectivamente lo haya jugado en paralelo. Y a duras penas, porque realmente es un juego muy complicado. Sí, no, sí, mira, y cacha, mira, cacha como el tracking de weas de monstruos que tenía en el mismo momento, porque me acuerdo que cuando yo me conseguí el Digimon, que lo jugué por curiosidad, obviamente la curiosidad es el bichito que te digan de que el Pokémon de PlayStation 1 es como... es como cuando a un buen amigo le dijeron que cómo era el Fahrenheit, le dijeron, no, es como el GTA, weón. Es como... ¿Qué? Son esos reviews del Persa Bio Bio. Saludos a esa gente. Entonces fue como ya, bueno, ya. Y la cosa es que cuando yo lo jugué, y aquí, y cacha, aquí está como la comparativa de cosas que tenía ya en mi mente con el contexto de los monstruos. Yo me acuerdo, yo cuando lo jugué dije, ah, esta wea es Monster Rancher. Se parece caleta, es verdad. El Digimon World 1 de PlayStation tiene prácticamente la misma onda que el Monster Ranger, sin la cuestión de los discos de música, eso sí, que era lo más la raja del juego. El anime de Monster Ranger es como la tula, weón. Es horrible, loco. Bueno, sí. Ese opening. ¡Libera tu disco! Weón, es la peor weón del universo. Pero el juego es bacán. Yo siempre lo defiendo, el juego es súper bueno. Y la weá es que me acuerdo que cuando jugué Digimon World 1 lo encontré así como, oye, ya, pues se pasan de llano, pues claro, esta weá no se parece ni cagando a Pokémon, pues weón. O sea, esa fue como mi reacción, dije así como, ya, sí, hay monstruos, obviamente que existe gracias a Pokémon, lo tengo claro, ok, pero no se parece ni una mierda al juego, po. Entonces, sí. Como que salió esa cuestión, la pasé, fue como dedito arriba, chao. Y empezaron a dar el anime, que yo lo vi primero en Etcétera. Yo no lo vi en Fox Kids porque debo confesar de que yo no veía mucho Fox Kids por algún motivo, honestamente, como que era muy fanboy de Chilevisión y etcétera, weón. Así como que no me movía mucho de ahí. A lo más veía Cartoon Network. Ay, Nickelodeon, por supuesto. Pero no sé, pues es que ahora que lo pienso, no sé por qué nunca fui muy fan de Fox Kids. Puede ser que en ese momento yo haya tenido una imagen de que el canal era demasiado para niños. Porque bueno, yo tengo que hacer la diferencia que cuando empezó Digimon yo tenía 16 años. Entonces, cuando empezó Digimon, yo la vi primero en Etcétera. Y me habían comentado en el colegio que era simpática, que era bacán. Tenía otros compañeros, obviamente, terribles hueones, que decían, no, hueón, es una copia culiá. Mira, les voy a decir exactamente cuál era la descripción de Digimon en mi curso. Y de hecho, en el podcast de Gamer Café, nosotros lo hemos debatido, porque no era solamente mi experiencia, era experiencia de mucha gente, weón. Que en mi curso, Digimon era explicada como Pokémon pa' pendejo emo. ¿Sí? ¿Sí? Eso era como la razón por la cual yo me peleaba con mucha gente cuando yo era muy chica, ¿sí? Entonces así me la describían. No, es Pokémon, pero a pendejos culiados que escuchan, no sé, My Chemical Romance. Era como, ah, ya, bacán. Y era como, ya, pico. Y me acuerdo que la mitad de mi curso la llamaba la atención, la otra mitad la odiaba. Así era como, no, la wea pa' pendejo emo. Estupideces de cabros, chicos, por supuesto. Bueno, la cosa es que yo la vi y yo la veía simplemente porque yo veía todo, etcétera. Yo veía todo el Club de los Tigritos, todo. Me daba lo mismo, yo veía el bloque entero después de Invasión, la misma tontera. Entonces, lo veí nomás, lo vi como porque eran buenos chinos. Y yo les juro que nunca pude enganchar así como de, oh, ¿qué va a pasar en el siguiente episodio? No. Yo la miraba y decía, ah, sí, es simpática la weá. Debo confesar que estúpidamente, porque es realmente tonto, que yo como que lo único que esperaba de Digimon cuando lo veía era que saliera Braveheart, porque weón, era una canción de anime en japonés, weón, era como... Es que no era común, pues, Pau, cuando lo conversamos con el tema de... Me acuerdo que creo que salió en el podcast de Gravitation, porque como Gravitation la financió Sony Music, yo había comentado que tenía como toda esta bola con Rurouni Kenshin, de que tenían todas estas licencias de canciones, por eso era tan bacán, y que por eso estas canciones salían acá en japonés, que también lo comentaron en el podcast de Lanison cuando estuvo Lapillo con nosotros. Entonces yo de verdad que estúpidamente la veía solamente para escuchar Braveheart. De hecho, yo lo digo al tiro, es mi tema favorito de Digimon. No podría decirles cuál es mi tema favorito de Digimon. No, yo sí, a mí me gusta más que Butterfly y Great Witch y todo eso, I'm sorry. Pero es mi tema favorito de Digimon. Estaba pensando en otro punto. Tú, a mí me encanta Kipon, ¿cachai? Que nadie conoció a Kipon acá en Chile porque a Kipon le chantaron I Wish en español encima nomás. Sí, igual debo confesarte que estoy hablando como de la experiencia de ese momento. Ah, sí, sí. Uh-huh. No, en ese momento también yo creo que era mi favorito, de hecho, Braveheart, más que Butterfly. Ya, está en Japo, weón. No sé, yo quiero volver a recordarte que yo estaba full weabu hace tiempo, ya, po. Yo estaba peludito, ya, po. Entonces era como, yeah, amor chino, weón. Entonces... Piense que yo soy tan weabu hasta el día de hoy que hay veces que, aunque sea por la nostalgia, la gente se pone a cantar en karaoke... Butterfly en español y yo me enojo y prefiero la versión en japonés. Sí, bueno, ahí lo vamos a hablar, ahí lo vamos a hablar en lo técnico. Pero bueno, yo les quiero comentar eso, que la verdad yo la vi, la encontraba piola, Era simpática, pero jamás enganché. Me perdí episodios, me los salté. Me dio lo mismo perderme ciertos episodios. Otro episodio lo... Mira, es la misma opinión que dijo la Vero hace un rato atrás. Algunos episodios eran piola, sí, lo pasaba bien. Otro episodio eran... Así como... Weón, por favor que... Por favor que empiece Sailor Moon. Así como esperando la... en la programación, no sé, weón. Pero... La verdad es que fue piola y todo, y yo, bueno, lo comento, a pesar de que no es el tema del día de hoy, ya va 0-2, yo dije chao, man. Lo lamento mucho, como los quiero mucho, pero chao. Y yo sé que, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ¡ay, pero Hayama, te has perdido Tamers, que es la mejor Digimon! Que es como el comentario general del internet, me he dado cuenta con los años. Sí. Pero la verdad es que, sorry, cabrón, para mí fue esa experiencia... Y entonces como que no le tengo, o sea, hay gente que podría estar pensando, oh, esa que no te gustó. No, sí me gustó, pero era como no que... enganchaste. Sí. Y no se lo, yo les juro que no se lo atribuyo la edad, porque miraba a Hamtaro, bueno. O sea, era como, no sé, bueno, eso, la cosa es que esa fue mi experiencia contigo en esa época, y ya cuando hablemos como el tema de los spoilers y todo eso, les quiero comentar como la visión que tengo ahora. Que no ha cambiado tanto, la verdad, pero igual tengo como ciertas apreciaciones nuevas ahora que vi un par de capítulos antes de grabar el día de hoy. Eso, ¿vamos a lo técnico? Bueno. Vamos a lo técnico, señoras y señores, porque sí, efectivamente, como nosotros estábamos diciendo acá al inicio del podcast, que lo habíamos dejado más que en claro, hoy día vamos a hablar exclusivamente de Digimon Adventure. No de Digimon como franquicia, que quede clarísimo. Que este anime, que está hecho por la Toei Animation, los clásicos, que ustedes saben, son los que hacen anime al por mayor. El estudio de anime más masivo, más grande que hay en Japón, que hacen prácticamente más de la mitad del anime que hacen de producción. Ahora ya no sé si tanto, pero hubo un momento en la vida que eran el caballito de batalla de todo el anime masivo. Ustedes lo saben, eran los dueños de Dragon Ball, eran los dueños de Sailor Moon, etcétera, etcétera. Entonces era como... Siempre han sido este estudio que es como el por mayor. Y la gracia es que... Y yo quiero ser súper corto porque estoy seguro que la gente que nos escucha el día de hoy, que le encanta Digimon, esta es una historia que ya se la sabe, pero por llaves, porque es como... Debe ser... Yo estoy seguro que la Vero cuando recién entró la wea, de seguro le había llegado un buen diciendo, ¿sabíais qué? Que bueno, todo el mundo cacha hasta altura de la vida de que Digimon no es un anime original, sino que está basado en esta franquicia de Tamagotchi de Bandai. Uh-huh. Yo estaba pensando el día de hoy, llegamos a ese punto de vejez en la vida en que tengo que explicarle a la juventud que nos escucha en este podcast, porque hay, a pesar de la temática, hay. Yo creo que tengo que explicarlo porque hay mucha gente que no tiene idea. De hecho, sobre todo por este como especie de bandos que se tomaron de Digimon y Pokémon, que mucha gente como que nunca le dio la importancia a Digimon nomás. Como ya, chao, la cosa que existe nomás y es una copia de Pokémon. Y son súper distintos en realidad. Mira, yo lo voy a hacer así re corto porque la verdad es una historia ultra repetida que te la contaba en el colegio, la leí en internet, está en todos lados. Que bueno, Digimon está basado en un media mix, en un proyecto general de productos basados en estos Digital Monsters que están creados después del fenómeno que Bandai había hecho en mitad de los 90 con los Tamagotchi. Y por eso estaba diciendo que tal vez voy a tener que hacer esta introducción para gente más joven si es que no sabe. Pero los Tamagotchi son unos huevitos, unos juguetes que te vendían, eran de Bandai, y la gracia es que tú criabas mascotitas en ellos. Estos nacieron básicamente casi al unísono con Pokémon, no fue algo que... De hecho está confirmadísimo que ahí no hay copia de nada entre ellos, eso fue como algo que se dio nomás en el momento, y que tú tenías estas criaturitas que las ibas cuidando y que eran tus mascotas virtuales, y que fueron muy populares en todo el mundo, pero muy, muy especialmente en Japón. En Japón fueron locura absoluta. De hecho, yo nunca me voy a olvidar que Shigeru Miyamoto, creador de Mario, de Zelda, dijo alguna vez en una entrevista que él se sintió derrotado por la creatividad de Tamagotchi como creador de videojuegos, porque sentía de que este era como un invento que ya escapaba de las consolas y todo eso, sino que era como algo guau, así como chucha llegaron a esto, así los locos genios. Y claro, estos eran juguetitos, se vendían, bueno, en mi curso solamente... Una sola persona tenía un Tamagotchi original porque puta que eran caros. Yo tuve uno. ¿Cuánto costaban? Uff. No como sé. 60 lucas de esa época, mao. De esa época. Yo tuve un Tamagotchi, me acuerdo. Me acuerdo específicamente que era un Tamagotchi, marca Tamagotchi, digamos, porque hubo un montón de piratas marcas después. Era un gato. Me acuerdo perfecto. Era un Tamagotchi de un gato. Y aparte, justo en esa época, yo nunca pude tener gato de partida. Me gustaba mucho los gatos cuando chica y nunca pude tener gatos porque a mi mamá no le gusta. Entonces, era como, bueno, pasa mucho, porque en el fondo que está en la respuesta como a la gente que no tiene espacio para tener mascotas, que no tiene tiempo, que no sé, que no lo dejan tener mascotas. Entonces, mascotas virtuales. En otras palabras, japoneses. Estuvieron de moda cuando tuvo esos perritos robots, ¿cachai? Bueno, la cosa es que los Tamagotchi fueron extremadamente exitosos, especialmente en Japón. En Estados Unidos también fueron exitosos, pero ningún mercado se le acerca ni por si acaso a lo que fue Japón. Japón concentraba casi el 80% del mercado de los Tamagotchi, vendieron millones de millones. Y bueno, esto es una imagen que puede ser súper cuestionable, sobre todo para ustedes dos, yo la entiendo perfectamente, pero debido como a lo kawaii que había encima de los Tamagotchi, mucha gente consideraba de que eran un producto para mujeres. Para niñas, porque eran como tiernuchos y los cuidaba, así la cuestión. Igual veía a las caras chicas llorando porque se les murieron, weón. Pero bueno, entonces se supone que la gracia es que toda esta volada de la gente que había trabajado en Tamagotchi fue creada por Akiyoshi Hongo, que no es una persona, sino que es un sobrenombre que es un conjunto de varias personas. Okay. Yo me demoré muchos años en saber eso, ¿sabes? Yo de verdad pensé que era una persona. Yo lo acabo de descubrir ahora. En este momento, así la magia de Otaku no Yosu. I was 28 years old. Bueno, a Kiyoshi Hongo es un sobrenombre, son varias personas. Entonces se supone que estas personas fueron los que crearon, bueno, no todos, pero es parte del equipo de Tamagotchi original de Bandai. Y debido a esta idea, que yo le cuento particularmente a Weona, que esto de que supuestamente los Tamagotchi son para mujeres y todo eso, alguien dijo, oye, pero podríamos ser Tamagotchi para hombre. Entonces se supone que la idea de Digimon como creación fue hacer un Tamagotchi para hombre. ¿Y cuál es el concepto de que son Tamagotchi de para hombre? ¡Qué pelea, po, weón! Si son unos monos culiados. Ahí está. Son unos simios culiados, po, weón. Entonces dijeron, ya, po, hay que hacerlos pelear. Y solamente para darles comida y hacerlos dormir no sirven, po. Tienen que pegar combo. Obvio. Así nació el tema de los Digital Monsters, que bueno, ya muchos años antes de que él salga, oye, Hayama, pero sí, efectivamente, antes de Digimon existían los barcodes, que eran como estas cuestiones que jugabas con puntitos, con cartas, que podías luchar ya, que una experiencia 100% japonesa. Yo nunca conocía a nadie en Chile con esa weá, porque es como de principios de los 90, cuando recién estaba volviendo la democracia y nadie tenía ni un peso, weón. Así que yo nunca vi barcodes acá. Si usted alguna vez jugó con un barco en su colegio, puta, juegues un Kino, pero yo nunca vi. Y la cosa es que era eso, era como, era un Tamagotchi con barcos, era simplemente una criatura virtual, pero la cosa es que podía hacerlos pelear. Obviamente en medio del fanatismo por Pokémon en Japón, ¿cachai? Bueno, entonces ustedes se están imaginando de que esto fue un gigantesco suceso. Yo estuve cachando que para el año 2004, los verdaderas figuras Digimon, los V-Pets, habían vendido 14 millones de unidades, de las cuales solamente 13 eran del mercado japonés. Chuta. Viva Japón. Así que se imaginará el super éxito que tiene. Ahora, eso es como lo curioso, que hago como lo distinto entre la experiencia japonesa con la experiencia del resto del planeta, porque yo voy a suponer que Digimon, cuando entró como este media mix que digo yo, que está como mezcla, decir, no, si vamos a hacer todos estos productos de merchandising para dejar la cagada con este producto, yo voy a suponer que los japoneses, no todos, por supuesto, pero la gran mayoría, cuando vieron por primera vez Digimon Adventure, se habían hecho cagar jugando con el V-Pet, o con el juego de Play 1. Entonces debe haber sido como una experiencia bien particular, porque yo debo confesar que, puta, si te das vuelta por internet y por la calle, por tu amigo, con la gran mayoría de la gente, te va a decir que conoció a Digimon por el anime. Yo no vi los V-Pets, yo el único Tamagotchi que yo vi de Digimon fue el Tamagotchi licenciado de la serie, que es el que tengo yo. Pero bueno, mira, al final toda esta conversación era que para dejar más o menos en claro que por lo menos siempre, desde día uno, para mí esa perspectiva de haberme enterado que Digimon era como todo esto, siempre fue como algo de primer mundo, la verdad. A mí como que en Chile no... ¿Qué era woke en esa época? No era woke, era guatón culiado, Pau. Es muy diferente. Muy diferente. Bueno, ya. Porque llegaban los otros guatones culiados y me decían, ¿sabíais qué? Para mí es el pico. Así que por eso me enteraba de toda esa mierda. Entonces ya era como, ah, sí, qué curioso, cabros. Pero yo vi. Qué pintoresco, pero yo no viví esa weá y vi la serie y la escuché piola nomás. Entonces, cuando me enteré como de todo eso, mira, el único clic que me hizo fue decir, por eso el juego de Play 1 no se parece a la serie. Claro. A mí me pasó algo súper loco porque yo conocí los Bipeds tarde también, después de haber conocido la serie. Y cuando conocí y supe lo que era un biped, ya había jugado Digimon World. Y en el Digimon World hay un biped gigante, que es como una pantalla con la cual tú interactuás. No sé si te acuerdas. Sí, que lo veo así como a pura teoría, porque en realidad mi experiencia fue muy vaga. Entonces cuando caché todo eso que había pasado, fue como, okay. ¿Y saben qué? Esto también tiene que ver con la experiencia de Guatón Culeado. Que yo me acuerdo que, claro, estaba viendo Digimon. Bueno, yo tengo que destacar que, como siempre he dicho, quiero que queden claro. Para la gente que nos está escuchando por primera vez, sobre todo porque la Pau comentó que en Instagram había llegado nueva gente, que lo agradezco mucho. Hola. Que, bueno, yo obviamente era muy fanático de Sailor Moon. Sigo siendo fanático de Sailor Moon. Y me acuerdo ya estar así como... Había visto el primer episodio cuando lo empezaron a dar, etcétera, y fue como ya, ¿qué es esta weá? Y me acuerdo perfectamente, ese es como el único recuerdo así como grande que tengo de Digimon de esa época, justo con alguna escenita. Que me acuerdo haber estado viendo el segundo episodio de Digimon cuando están caminando, tienen como toda esa conversación terrible casual, así como Slice of Life, de lo así como, oye, ¿a dónde vamos? No sé, no tengo idea. Que, ¿se acuerdan de esa parte cuando están caminando después de que se habían salvado? De repente así como que estaba viendo la wea y de repente, weón, me sale una chispa y digo, conche tu madre, weón, esta Kanori Arisawa, el que hizo la música de Digimon. Pff, weón, me di cuenta al tiro, weón. Bueno, yo me acuerdo que ese día exploté. Dije, conche tu madre, el weón de Sailor Moon hizo la música de Digimon. Pff, porque es demasiado notorio. Es demasiado, demasiado notorio. Si es gente que no se ha dado cuenta todavía, para empezar me sorprendería, al menos de que yo realmente haya visto Digimon, por supuesto, pero... Bueno, es que... Yo no sabía tampoco, pero siempre que la música de fondo de Digimon es una joya muy poco apreciada por harta gente. Es que lo que pasa es que Arisawa... se reconocen todas las weas que ha hecho porque son como esos violines, esos sonidos así como ta ta ta tan ta tan ta tan, esos como son tan terribles. Ahora es que me lo dices como momento de eureka, ¿cachai? Es como Lo que pasa es que cuando salen caminando los niños con los Digimon, esa canción yo la escuché y dije, weón, es Arisawa, el weón de Sailor Moon, weón. Y, weón, ustedes cachan, yo estaba en la efervescencia de mi locura por Sailor Moon. Entonces, cuando caché esa wea, fui corriendo al internet, que afortunadamente tenía, y confirmé la wea, y dije, weón, Arisawa hizo el soundtrack. Y me acuerdo que en ese momento como que mi interés prendió. Pero puta, murió así como muy rápido, honestamente. Como que... Bueno, ahí lo voy a comentar con los spoilers más que nada, pero murió muy rápido. Me va a dar cuenta esa weá y fue como, ¡ay, weón, la weá! Pero eso, quería como anexarlo a mi experiencia, que me acabo de acordar de eso. Pero la cosa es que el juego le fue tan bien, el V-Bet, que la gente de Bandai decidió exprimir esta weá y crear el Media Mix de Digimon. Y entre esas cosas que tenían en el Media Mix, con los juguetes y todo ese tipo de cosas, decidieron crear lo que iba a ser al principio, el anime de Digimon Adventure, que no es la serie de televisión, sino que este maravilloso OVA que salió, creo que fueron como 4 días antes de la serie de TV en Japón, así como una diferencia mínima. Pero igual que bacán, lo encuentro muy bacán. Uh-huh. Como ver, bueno, la calidad es súper diferente, pero como asumo que no fue para la tele. No, para nada. No para nada. Entonces yo creo que, y de hecho aparecen referencias durante la serie, aunque mucho más adelante, lo encuentro bacán. Se supone que cuando estaban en la creación de la película, que simplemente iba a ser un producto para promocionar el juego de los Tamagotchi de Digimon, decidieron entre ellos a meter a quien sería prácticamente su debut directorial, la verdad, a pesar de que había trabajado como animador y cosas en series anteriores, de nada más y nada menos que legendario y querido por todos, Mamoru Hosoda. Director legendario, que prácticamente cualquiera que le guste el anime post 2000 también lo cacha, porque bueno, ha hecho un montón de cosas. Ahí lo vamos a estar destacando más que nada con el tema de la producción. Y cuando cacharon de que esta cosa iba por este camino, lo encontraron tan interesante a mitad de la producción que dijeron, ¿sabes qué, weón? Esta wea vale la pena tener un anime para la tele. 50 y tantos episodios, ni más ni menos. Así que cuando estaban en medio de la producción de esta película, este OVA, los locos decidieron hacer la serie de televisión de Digimon. Que yo, antes de saltar a eso, yo quiero decir que yo me enteré del tema de la película de Digimon como el 2001-2, y yo le hice el asco en su momento porque era Digimon. O sea, pero no en el contexto como de decir, ay, qué chacha, digo, no, era como, ah, sí, lo voy a tener en la lista de espera, y esa lista de espera me duró hasta que vi Summer Wars. ¿Pero cuándo salió Summer Wars? 2009. Sí. Bastante tiempo. Un Wargame es un proto Summer Wars. Sí, sí, lo hago conversar, sí, también, sí. Así que es como eso, pero bueno, la cosa es que salió, esto que salió 4 días antes, o 3-4 días antes de la... del anime, y que no es un OVA realmente, a pesar de que dura 20 minutos, sino que fue una película que la mostraron como con todos estos, como cuando hacen estos como festivales para cabros chicos, para que vayan a ver corto, estaba el de Digimon, y bueno, fue un exitazo, bueno. Es precioso, sabéis que de verdad sí. Lo volví a ver ahora mientras que estábamos, o sea, justo antes de grabar el podcast, y es una obra de arte, de verdad. Sí, Josa, maravilloso ahí su trabajo. Papá, encima que haya sido como su debut directorial, ya profesional de la web, como qué chucha, qué onda este weón. Sí, bueno, sí. Entonces, bueno, salió, ahí luego hablar con los spoilers y todo, pero la cosa es que salió esta producción y fue tan la raja que la Toei y Bandai decidieron crear la serie de televisión de Digimon, que quiero aquí mencionar un par de cosas, como siempre el tema de técnico que me parecen interesante destacar. Bueno, el anime salió el año 99 en Japón, a mediados del 99. Acá, a Latinoamérica, se demoró casi un año justo. Creo que fines del 99, más o menos. Casi seguro que fue entre el... como... pero puede que haya sido principios del 2000. Sí. Yo tengo como el recuerdo de que fue a mediados del 2000. Pero bueno, no importa. Pero fue por ahí. Pasó un tiempo, obviamente, ni cagando la dieron... a tiempo real con Japón, pues, obvio. Claro. Y no voy, pero aún más en llegar a Chile, o sea. Bueno, la cosa es que efectivamente la producción decidió crear esto, que fue tan exitoso este corto, que sacaron la serie de televisión y que está Chabulo Toei, como acabo de mencionar. Y que quiero mencionar algunos nombres acá, pues, obviamente, el director de Digimon Adventure de la primera temporada y prácticamente de todos los productos de Digimon que han salido para la televisión. Hiroyuki Kakudo, él sigue siendo director de anime, a pesar de que estaba más o menos retirado de repente, ha trabajado en cosas, porque ahora se dedica más que nada a la producción de anime. Ya no está tan metido en la dirección, sino que está metido ya como en las lucas. Está metido como en ganar plata en este momento. Bueno, la cosa es que él es también director de Digimon 02, para dejarlo en claro. Yeah. Y que, bueno, en ese momento es como curioso, porque creo que fue como el rey de las producciones de anime basado en un producto, porque junto con Digimon también él fue director de Yu-Gi-Oh! De la primera temporada. Porque bueno, tiene sentido. Yu-Gi-Oh! Muy popular, ustedes se acuerdan. Sí. También fue director de The Mashed Powerpuff Girls Z, de las chicas superpoderosas de anime, ¿se acuerdan? Oh, era muy bacán. Es productor de prácticamente todo lo que tiene que ver con Pretty Cute actualmente. Y su última producción es que es el productor del anime nuevo de Dragon Quest, Las Aventuras de Daimon. No sé. Mira. Ese también como que me trae un flashback. Valiente Fly. Y toda esa weá. Así que está ahí metido, todavía está activo. De hecho, caché que tiene cuenta de Twitter y le sigue nadie, weá. Oh. Así no, por si quieren decirle, oye, me cambiaste la vida a un mono chino, bueno, ahí lo vamos a dejar ahí en el blog por si quiere alguien seguirlo, pero sí tiene cuenta de Twitter. Él es básicamente una pieza fundamental de Digimon, súper grande, porque fue director de casi todo. El diseño de personajes, que bueno, obviamente viene de parte de Akiyoshi Hongo, que es este grupo de personas Pero la verdad es que por lo que estuve cachando, que a mí siempre, siempre yo he tenido esta imagen, y yo supongo que ustedes deben compartir conmigo, que Digimon tiene un estilo de diseño de personaje súper reconocible, que es como, esta wea es Digimon. Sí. Sí. De hecho, tanto que pasan cosas, no sé, por ejemplo, el otro día estaba conversando de zapatillas con... con mi pololo, decía, oye, tus zapatillas son como un traje de Digimon. Dijo, sí, lo sé, por eso me las compré. Sí, pues, ahí con... grande la mano, grande el ojo, alargado. Es muy diferente a todo lo que... O sea, sí, se parecía un poco como a los estilos de esa época, pero tú ves algo y tú dices, ah, eso es Digimon. Automáticamente. Sí, él tiene tiene un estilo así muy particular, el tema de Digimon como diseño de personaje, que tiene mucho que ver con la creación que hizo Akiyoshi Hongo, que es este grupo de personas, así que no sé con la exactitud quién es el que dijo, sí, este son mis personajes para la serie. La verdad, y lo desconozco, porque como es un conglomerado de personas, la verdad no cacho qué onda. Pero, lo que sí estuve cachando es que la persona que estaba haciendo esto, que Akiyoshi Hongo, más que hacer el diseño de personaje, él creó los bocetos y se lo pasaron a la persona que vamos a mencionar a continuación. Y esta persona fue realmente el que hizo los diseños de Digimon, que se llama Katsuyoshi Nakatsuru, y que tiene todo un currículum bastante largo en la Toei. Y de hecho es bastante interesante y va a ser como una comparativa bien wow para mucha gente con lo que voy a comentar. Porque está involucrado al principio cuando le pasaron ser el director de animación de todo lo que fue la saga de Buu en Dragon Ball Z. Eso fue como uno de sus primeros grandes trabajos. Pero donde realmente pasó a ser la persona que dijo, sí, loco, soy yo y este es mi trabajo, ese nada más era, pero es que fue la persona que hizo los diseños de Dragon Ball GT. Mira, Qué controversial. Que es curioso, porque si ustedes se acuerdan, Dragon Ball GT tuvo como todo este cambio de Z a GT, por razones obvias, por la hueá de Toriyama, todos lo saben, pero a lo que voy es que tiene como toda esta sombra y todo este estilo que lo diferenciaba demasiado de Z, y esta persona fue la encargada de ese estilo. De hecho, también fue el director de animación del segundo anime de Doctor Slump, que tiene exactamente el mismo estilo de... Esta persona fue la encargada de los diseños de Digimon, que es como trasladar las ideas originales de Akiyoshi Hongo al anime. Y que actualmente, y supongo yo que tiene mucho que ver con Digimon también, ahora ha trabajado en prácticamente todas las películas de Hosoda. De hecho, fue parte de la gente que trabajó en Mirai no Mirai en la animación. Ah, qué bacán. Mira, estaba leyendo que efectivamente, como tú decías, la película esta cortita de Digimon Adventure se estrenó un día antes que la serie, pero cuando terminaron el storyboard de esa película fue que dijeron, ¿sabes qué? Hagamos una serie completa. Sí, es acuático. Terminaron el storyboard de la serie y dijeron, no, ¿sabes qué? Hagamos una serie entera. Démosle. Sí, es bacán igual porque, o sea, bueno, la lata es que nosotros no pudimos ver esa película hasta... muchos años después, que onda, uno se la tuvo que conseguir por internet y todo, porque igual es la precuela al final, pero menos mal como que se hacen como guiños hacia eso durante la serie misma, pues si no, no íbamos a ser capaces de entender por qué efectivamente, bueno, me estoy metiendo en el tema que probablemente vamos a hablar después, pero por qué Hikari reconocía a Coromon, por ejemplo. Claro. Sí, pues sí, eso era como, bueno, y con ese capítulo que vamos a hablar sí o sí, por cierto, con los spoilers. Bueno, yo ya lo comenté también, esta hueá para mí fue impactante, me voló la cabeza en su momento a pesar de no haber enganchado con la serie, pero la música está hecha por Takanori Arisawa. Juegan. Yo amo a Arisawa, para mí es uno de los mejores compositores de anime ever. Él, lamentablemente, yo me acuerdo ese día porque me dolió el alma, él falleció en 2005. Bueno, él era seco. Bueno, sin ir más lejos, él hizo la música de Sailor Moon. Bueno, o sea, please. La música de, espérate, Plaza Sésamo, la versión japonesa de Plaza Sésamo. Mira, mira, no me sorprende porque la verdad es que Arisawa siempre ha tenido como una onda muy happy y muy romanticona de composición. De hecho, igual es como chistoso. Ahora que la gente, bueno, ahora, si ustedes no lo sabían, para que haga después la comparativa, una de las grandes gracias de Arisawa, que hay gente que lo encuentra bacán y hay gente que lo encuentra flojo o penca, es que muchas canciones se repiten en otras series, güey. Sí. ¿Ah? De hecho, ahí les voy a mostrar un ejemplo que lo voy a poner en el blog, de hecho, porque es muy chistoso. Bueno, entre otras series que hizo, a pesar de que Sailor Moon es por lejos su trabajo más famoso, hizo Digimon, por supuesto, hizo también la música de Tamers, y de Frontier. Mm. Así que estaba metido en Digimon. De hecho, si hago memoria, creo que Frontier probablemente debe haber sido lo último que hizo antes de fallecer. Efectivamente, al parecer sí. Yo estoy haciendo así como por la fecha nomás, pues si Frontier es como de esa época, entonces te debe haber sido como de lo último. Bueno, hizo la música de King Uchuhoy, que es un anime que me encanta, maravilloso, que también hizo un soundtrack increíble. Y también hizo la música de los OVAs de Galaxy Frontline Yuna, que también particularmente a mí me gustan. Bueno, yo me acuerdo que fue como bien penca, porque meses antes de fallecer, el weón fue... Puta, esto es un clásico japo, como que lo vetaron de la industria japonesa porque lo encontraron con droga. Yo le tengo mucho cariño a Arisawa. A mí cuando falleció me dolió el alma. De hecho, su blog todavía hasta arriba no lo han actualizado desde 2005. Está tirado, está abandonado. Y de repente, así como a cada 3 años lo entro y digo, puta, weón, grande Arisawa. Yo tengo discos originales de Sailor Moon acá. Yo lo he comentado varias oportunidades. A mí comprar música me es más interesante a veces que comprar los DVD o los Blu-ray, porque me entra en la memoria con los recuerdos de la música. Entonces, la conexión que yo tengo de Sailor Moon, no solamente con los open y con las canciones cantadas, sino con la música instrumental, es maravillosa. Así que, bueno, si ustedes me dicen de que les encanta la música instrumental de Digimon, yo lo entiendo perfectamente. Sí, no, yo bueno. Estaba reviendo también lo mismo, fue como, oh, ¿qué es esto? Qué seco. Bueno, yo me rayé tanto en su momento que me bajé absolutamente todo lo que pillé de música de Digimon y me escuchaba los discos que tienen las canciones de cada personaje particular que ni siquiera están en la serie. Hay muchas canciones que tienen como su lado B también, como la segunda parte de la canción. O varios temas que suenan durante la serie que uno no tiene idea de dónde salen, como Seven, ponte tú, ¿cachai? Que es como... A mí me encanta. Muy linda. Como creo que ese sí es mi tema favorito de Digimon. Es muy bueno. Yo creo que es Kipon, el mío. Entre ese y la canción de Bokuro no Guardian, que la encuentro preciosa. De hecho, como que estaba viendo los créditos de Bokuro no Guardian hace un rato solo para cantar la canción final, porque... La amo mucho. Sí, bueno, que en paz descanse Arisawa, maestro. Bueno, yo lamento mucho ese momento, me dolió harto y todavía me duele. Eso. Bueno, sí. Otra cosa que tengo que comentar, que también yo sé que esta weá es una anécdota que es inevitable comenzarla el día de hoy porque es demasiado importante y le llega al alma a mucha gente y lo digo con mucha pena. Es que otra cosa también ultra recordada es el opening Butterfly, que fue interpretado por el también lamentablemente fallecido Koji Wada. Que ese me dolió mucho. Es que además, aquí viene una anécdota que es súper interesante, sobre todo cuando nosotros hablamos de la experiencia de anime acá en Chile. Les quiero recordar de que Koji Wada es uno de los primeros, loco, uno de los primeros de la industria de anime que vino a Chile. Yo tuve la suerte de poder conocerlo en ese momento. Eso fue la Anime Festival, ¿no es cierto? No, fue... Sí, Anime Festival, no, la que organizaba Otaku Yakuza en San Joaquín. Era San Anime, Joaquín. Creo que era Anime Fuera. Ah, ya. Anime Festival, sí. Tiene San Joaquín, Anime Festival, sí. Yo lo único que quiero decir es que Koji Wada vino, tercer mundo a cagar, Juan cantó con un MP3 de fondo y le importó toda una raja, lo pasó bacán. Siempre me acuerdo que le tiran esa talla que tuvo que hacer koala con una mina, ¿se acuerdan, Juan, cuando estuvo en el escenario? El bueno, yo pasó. Supe que se fue a retirar a la HBH la noche anterior también. Mira, yo voy a contar la mayor leyenda de Koji Wada. Voy a contar la mayor leyenda de Koji Wada. Hay una leyenda interna dentro del mundo de los eventos de anime que dicen de que Koji Wada terminó pasando el dato en Japón de que vinieran a Chile porque tomar y quedar como Huasca era la mejor experiencia del mundo. Y que por eso, solamente por eso, es que vinieron todo el resto de los hueones a Chile. Es súper probable. Pero, ¿tú sabes la cantidad de que estaba en el escenario y gritó Pisco Sour? Gritaba Pisco Sour y la gente alrededor... Sí, el súper dispuesto, muy buena onda, tuve la suerte de verlo, no tuve la suerte así como de saludarlo, darle la mano, decirle gracias, no, porque bueno, quiero volver a insistir, no soy fanático de Digimon, pero lo pasé muy bien cuando lo vi, yo lo fui a ver también, porque además de que había ido al evento a otras cosas, lo quería ver a él, porque puta, en ese momento ir a ver japonesa acá en Chile era otro, era impensado, loco. Cuando vino. Sí, pues nadie había venido. Nadie. Nadie. Nadie. Yo no puedo creer mi suerte, porque yo tuve la suerte de poder estrecharle la mano y que me firmara un disco que no puedo encontrar, lamentablemente, porque tengo las fotos. ¡No! Tengo el disco original de 02, de hecho. Era el único disco original de Digimon que tenía en ese momento. Y claro, lo que pasa es que obviamente todos mis amigos sabían que yo era ultra fanática de Digimon. Y tenía amigos en la organización del evento Anime Festival y me dijeron, Vero, ven para acá, onda, espérame aquí. Y en un momento me dejaron pasar y como estrecharle la mano y que me firmara el disco y toda la cuestión. Y no sé si tengo una foto con él, no me acuerdo específicamente, pero me firmó un disco y para mí es impagable eso. Y de hecho tenía él programado venir una segunda vez para acá, iba a ser como un café concert, si no me equivoco, y lo tuvo que cancelar porque empeoró de salud. Sí, bueno, lamentablemente él falleció en el abril del 2016. Fue una noticia súper dura porque como había venido a Chile, mucha gente le tenía cariño. Bueno, Butterfly es de esos openings que afortunadamente, tanto en japonés como en español son respetados dentro de la comunidad de Digimon, porque siempre hay como gente que es como, no, es que mi nostalgia solamente en español. No, bueno, el caso de Koiwada es como... todo el mundo ama su canción original en japonés. Fue una wea que yo lo lamento mucho. Yo no soy fanático de Digimon, pero yo lo lamento así muchísimo, en el alma, lo que pasó. Sí, creo... no, llevaba varios años peleando con la enfermedad que tenía, entonces como que ya... Sí, como que se notó, estaba muy deteriorado, se veía en las grabaciones. De hecho, lo último que grabó fue para Tri, me acuerdo. Mientras que se estaba haciendo Digimon World 3, ahí hizo un par de grabaciones y lo último creo que hizo fue la versión de Seven de Tri. Sí, eso. Ahora escucho los temas de él y me dan ganas de llorar todos, específicamente la versión de piano de Butterfly. Como no, que no... Y lo peor de todo en este caso, que nosotros creo que lo comentamos vagamente en otro podcast, no me acuerdo en qué contexto, aunque creo que ahí lo voy a recordar cuando lo mencione, que lamentablemente esta no es la única persona del staff de Digimon que falleció. La verdad, todavía nos queda varios más que mencionar al día de hoy, así que es como, uff, pero bueno, eso. Bueno, yo en realidad quise darle harto tiempo a ese contexto porque, más allá de que me guste o no, Koiwada es un pionero de los japoneses que vienen a Chile, le tengo un gigantesco respeto, entonces por eso quería mencionar el día de hoy, así como sí o sí. Más allá de lo bacán que sea Butterfly, más allá del cariño, la nostalgia que le tiene mucha gente, bueno, grande Koiwada por haber venido, se agradece así un montón, loco. Eso. Y yo debo decir que yo me siento súper afortunada en realidad de haberlo visto esa vez, pero además, yo creo que debo ser una de las únicas personas, o sea, bueno, obviamente todos los fans de Digimon somos una de las únicas personas que vinieron los tres cantantes más importantes de Digimon a Chile. Y yo los pude ver a los tres en vivo. Wada Koji, Ayumi Miyazaki y Ai Maeda. Los tres vinieron. Y Ai Maeda y Ayumi Miyazaki cantaron Butterfly en honor a Wada Koji. Sí, de hecho, eso fue cuando vino Ai Maeda, fue el año pasado. Antepasado. Sí. Y el año anterior a este, también en la expo de verano, vino Miyazaki. Ayumi Miyazaki. Bueno, eso. Esa es parte del staff de la gente de la Toei. Obviamente, mucha gente había trabajado en Dragon Ball también, porque es Toei. Eso se cacha, ¿cachai? Y bueno, aquí quiero hablar de los sellos también, ¿les parece? Sí. Ajá. Porque bueno, yo la verdad es que yo sé que hay mucha gente que le tiene demasiada nostalgia el tema del doblaje latino y todo eso, perfecto, y lo vamos a mencionar aunque sea un poquito, pero como siempre acá yo siempre le he quedado el hincapié a la experiencia japonesa, sobre todo que acá es como la experiencia otaku. Y bueno, el trabajo de seiyuu de Digimon es súper bueno, ahí vamos a estar comentando un poco de eso, y que tiene varias personas, algunos son ultra, super, duper leyendas del seiyuu, y otros son personas que la verdad su mayor trabajo fue acá en Digimon y después como que muy poco. Así que como que tiene harto que conversar. Y weón, empezamos, weón, pero con una mega, ultra, super, weón, no tengo palabras para escribir el nivel de leyenda que vamos a mencionar el día de hoy de seiyuu acá en Otaku no Shows el día de hoy. Creo que una de las personas así como más bacanes que hemos mencionado, bueno, junto con seres como Megumi Chibata y todo eso, pero la verdad es que esta es una persona demasiado bacán que, bueno, Taichi Kamiya, o Tai, dependiendo de cómo usted lo conozca, está interpretado por Yoshiko Fujita. Bueno, qué grande, man. Bueno, ella lamentablemente falleció en 2018, igual estaba viejita, y este es como un caso que a mí esto es un ejemplo personal, me recuerda un poco como al caso de Masako Nozawa, la señora que hace la voz de Son Goku en Dragon Ball, porque cuando hizo a Tai, que es un niño de 12 años, ¿no es cierto? Si estoy más equivocado, son 12 tiene Tai, ¿no es cierto? Al principio, esta señora ya... 11 años, de hecho. Ok, esta señora ya tenía, pero bueno. Mira, para que cachen el nivel de edad, para que cachen el nivel de edad. Y aquí se van a cagar de la risa, especialmente la Pau, que creo que algo sabe de esto. Esta señora tiene tantos años en el tema del seiyuu, que es la que canta el opening de Dororo original de los años 60. Me estás hueveando. Hoy día estaba pensando de que, si soy sincero, creo que debe ser tal vez mi opening favorito de los años 60 anime, weón. Qué gran opening, weón. Hoke hoke tatatara, hoke tara, hoke hoke tatatara, hoke tara, bin. Me encanta ese opening, weón. Lo encuentro la zorra, weón. Y lo canta ella, weón. La canta Tai, weón. Y es como. Y es como. Son como 50 años de diferencia, weón. Es impactante, weón. Bueno, sí. La cosa es que además ella canta el primer opening de los Mumin. No. Ella realmente ya como que se arrojó al tema del sello ya tirado al principio de los años 80, donde tiene, weón, dos papeles que son enormes, por lo menos en Japón más que acá. Uno que es Rui Kusugi en Cat's Eye. Y otro que este sí que es gigante, ah, este sí que es gigante, que es Mamiya en Hokuto no Ken. Sí. Yo les quiero recordar que junto con Lin son las dos mujeres de Hokuto no Ken, así que es como weón. O sea, yo no lo sé, pero es como por solamente por las épocas, es como que sí, no, como sí, igual como que ser mujer y estar como trabajando como en el género del shonen ya era como complicado. Sí, tiene un tono de voz bien, bien particular. Creo que uno de los últimos papeles que hizo fue de Charlotte Lilin en One Piece. Y bueno, ella falleció en el año 2018, ya estaba viejita y grande, weón. Grande, weón. Seca. Sí. Y que sí, pues bueno, efectivamente está interpretado por una mujer, que no es sorpresa para nadie en el mundo del seiyuu en Japón, honestamente. Bueno, eso. Está también Yamato Ishida, o Matt, para su gusto, que está interpretado por Yuto Kazama, que a mí me sorprende honestamente que tiene un repertorio de sellos súper corto y que me llama la atención, porque igual tiene ese tono de voz terrible de visión en de anime, que es como... Era tremendo, o sea, yo en su época, bueno, a mí y mi juzgando era Yamato, entonces yo estaba rayada con Yamato y sus canciones y todo, como tenía una banda ficticia en la segunda temporada. ¿Verdad? Las canciones que tenían de esa, y me las escuché todas, ¿cachai? Entonces, siempre me encantó la voz de Yuto Kazama, lo encontré demasiado bacán, como, ya la voz me lo hacía ajustando, definitivamente. Sí, te creo. Tenía esa voz típica de bichones, así como, hola, no es que esté interesado en ti, no. Es un derecho. Bueno, eso. Debo decir que a mí se me había olvidado y cuando la estuve reviendo ahora era como Taiko, hola. Y después me decía Mateo, hola. Y luego, ¿qué onda? Eso, tenía como voz de caballero. Perdón, pero. Sí, bueno, Japón. Sí, era súper sundere, onda. Taquero le decía como, oye, como hermano, te quiero mucho. Es como, sí, yo también. Sí, lo mismo. Bueno, la verdad es que el único papel más o menos importante que ha hecho junto con Yamato es que hace la voz de Zero en Mega Man Zero, que me llama la atención. Pero eso es caleta. Sí, no es harto. Mismo prototipo en todo caso. Sí, como de Guachín. Así que, pero no tiene un repertorio muy grande. Igual tiene la talla así para que se rían, jajaja, ja, ja, que también tiene un papel en Pokémon. Wow. Hace a un líder de gimnasio, creo, en Team Magma. Y es como, ok, gracias. Yo es que recuerdo que había un líder de gimnasio que me gustaba de la época de Yoto, creo. Y yo dije, ¿será él? Puede ser, ¿no? Es una de esas. Bueno, también está Sora Takenouchi, que aquí también es otro dolor, porque también es una persona que falleció dentro del mundo de Digimon, que está interpretada por Yuko Mizutani. Nosotros la mencionamos acá en Otaku no Shoujo en el capítulo de Tenchi Muyo, porque hacía la voz de Mihoshi. No sé si te acuerdas, Pau. Ah, no me acordaba, pero Mihoshi. Ella murió a los 51 años, tenía cáncer de mama, murió el 2016, y junto con Sora, otros papeles importantes que tiene es que hace a Pinocchio con Black Jack, esta Loli, ¿se acuerdan? Oh, sí, habíamos hablado de eso, creo. Y también hizo a Sara Saviarov en Zeta Gundam. Y, como anécdota, que me acuerdo que esto no lo comenté en el podcast de Tenchi Muyo, ella fue por muchos años la voz oficial de Minnie Mouse para Disney. ¡Wow! Sí. Yo no sé, por ejemplo, que tú tenés también este contacto con el tema japonés de Digimon, que no todo el mundo acá en Latinoamérica lo tiene. Vero, ¿cómo fue para ti enterarte cuando ella falleció? Ay, me dio una pena terrible. O sea, bueno, yo sigo a mucha gente como medios japoneses que tienen noticias de Digimon y cosas así en Twitter. Y estaba lleno de dibujos tributo a ella. Entonces, sí, de una pena tremenda. O sea, de hecho, toda la gente que ha fallecido dentro del staff, digamos, de Digimon, como que siempre ha sido como harto dolor para la gente que creció con esta serie. Sí, nosotros comentamos en ese podcast de Tenchimuyo que han sido años medio difíciles para el fan de Digimon últimamente, a pesar de todo este revival que ha pasado. Sí, de todas maneras. Pero bueno, así era la vida. Ella tenía 51 años fallecido, pero igual, grande. Además, Sora, personaje demasiado importante. Sí, así que, muy importante. Yo creo que no estarían vivos si no fuera por ella. Además, sí. Bueno, Koshiro Izumi, o Izzy, como quieran decirle, está interpretado por Umi Tenjin, que también tiene un currículum súper corto de seiyuu, pero realmente es súper corto, es un gran trabajo, por lejos, desde Koshiro. Y igual me llamó la atención esto, que no quiero comentar, especialmente para la Pau, que creo que le va a llamar la atención, es que no hace ni a uno, ni a dos, ni a tres, sino que hace nada más y nada menos que a 4 personajes en Hunter x Hunter. Hace a Ponzu. Ajá. Hace a Sushi. ¿Ya? Hace a Cortopi. ¿Ya? Y hace a Anita, que era este personaje que salía en el anime nomás, que quería vengar quería pelear con Killua porque había matado a su padre. No sé si se acuerdan. Anita. Era esta niña que estaba en la prueba del cazador, que tenía como cachito en el pelo, que tenía, era como bien oscura así, andaba con una jardinera. No me acuerdo. Bueno, no importa. Es un personaje que solamente tampoco tiene una carrera muy, muy cuática, pero que tenga 4 personajes en Hunter, igual es como que chucha. Sí. Además que Sushi igual es un personaje importante, creo yo, así que. Después viene, bueno, viene Mimi Tachikawa, que está interpretada por Ai Maeda, que vino acá a Chile, como comentó la Vero. Ella canta el ending, I Wish, ¿no es cierto, Vero? Canta casi todos los endings, de hecho. Prácticamente todos los temas interpretados por una mujer dentro de la serie son cantados por ella. Y entre algunas de las cosas que tiene en su repertorio, hizo a Megumi Ohumi en Such Bell, que no es una serie muy popular acá en Chile, pero quería comentar porque tengo buenos recuerdos de Such Bell a pesar de todo. Y curiosamente, esto me llamó mucha atención en su momento, que hace a Sailor Pluto en Sailor Moon Crystal. Ella particularmente tampoco tiene una carrera muy prolífera de seiyuu, pero vino a Chile y creo que todo el mundo que la vio lo pasó la raja por lo que he escuchado, así que... Bueno. Yo nunca había visto a alguien que me tirara tantos corazones desde el escenario, aparte que yo estaba súper cerca. Sí, bacán. Después viene Joe Kido, que está interpretado por otra persona que sí ha pasado por acá en un Takunuchoso anteriormente, que es Masami Kikuchi. Nosotros también lo comentamos en el podcast de Tenchimuyo, porque este weón se repite el harem por 2, porque hizo a Tenchi Masaki en Tenchimuyo y hizo a Keiichi Murisato en Ame Gamisama. Mira. Y yo, po, el menos... Ahí hay como un chiste interno, creo yo. Menos material de harem de toda la serie. Lejos. Sí, bueno, de hecho, le dieron el papel del tipo como que la sufre más porque es más grande, es como tiene más conciencia de todo y sufre más. Era como eso, sí. Inicialmente. Bueno, entre otros papeles que tiene, hizo a Shingo Aoi en Capitán Tsubasa y a Swing en Hunter x Hunter también. Así que. ¡A señor Wing! El señor Wing, el mismo. Y está, o sea, está Sushi y Wing en el mismo cast. Yes, créelo. Ya, ok. Está Takeru Takahashi, conocido como TK, bitch. Que está interpretado por la maravillosa y reconocida por muchos Hiroko Konichi. Es curioso decirlo, voy a decirlo desde el concepto más japonés posible y después dar el concepto más occidental posible. El japonés posible es que ella es conocida por haber sido a Oyarumaru, que es un anime de comedia Kodomo que dan en Japón, que mucha gente lo cacha porque es el tercer anime más largo de la historia de Japón después de Rantaro y Sasae-san. De hecho tiene más capítulos que Detective Conan, créelo, Bau. Estoy como... Yo sabía ya lo es Sasae-san, como conocido. No cachaba este otro anime. No había, no estaba viendo su repertorio en cuanto a videojuegos. Eso mismo, quería comentar que dentro del tema, sobre todo occidental, creo yo, ella tiene un repertorio mucho más nutrido en el tema de videojuegos. Bueno, ella es Shiori en Canon. Quiero mencionar que hay dentro de la gente que le gusta las novelas visuales, un personaje muy importante. Es Lilith en Darkstalkers. Que y bueno, señoras y señores, aquí me levanto, me pongo la mano en el corazón. Es Bridget en Guilty Gear. Yes. Eso fue lo que más me llamó la atención. Guilty Gear es uno de mis juegos, de mis videojuegos favoritos. Entonces fue como, wow. Es Bridget, va más encima. Sí, Bridget, qué grande. Qué grande, qué grande. Loco, ya se me olvidó quién era en Digimon. ¿Quién era en Digimon? Era de TK. Sorry. Ya, perdón. Es Bridget. Lilith. No, la lamento, sorry para los amigos fan del doblaje, pero I'm sorry. Hay que darle su crédito, o sea, estos actores de voz son demasiado relevantes. Sí. No, y yo quería mencionar particularmente también que ella hace a Sae Sawanoguchi, la protagonista de Mahoutsu Gaitai, que es un anime que ahí me tiene mucho en el corazoncito, así que bacán. Ahí también está en Crisis. Sí, pero en la de Tokyo 2040. Era nene, creo. Si mal no recuerdo. Sí, es nene, exactamente. Y en la saga de Persona también sale. Bueno, tiene más carrera en videojuegos, se nota. Mira, mira, hasta Rockman sale entre medio de la lista, sí. Imagínate. Y yo quería mencionar esto porque es recuático. Yo lo voy a hacer lo más corto posible porque si no vamos a estar atrapados de por bien esta weá. Pero ella se retiró a mediados de los 2000 del tema del seiyuu, misteriosamente. Y hace un par de años atrás, y animada por el movimiento Me Too, comentó que ella se fue del mundo del seiyuu porque la intentaron abusar sexualmente. ¿Y sabes por qué yo me enteré? Esto es lo peor de todo, a mí me da vergüenza, weón. A mí me da mucha rabia. Y de hecho, cuando me enteré, me dio mucha, mucha rabia. Esto lo conversé en internet en su momento con mis amigos de la comunidad que participo. Y fue como, oh, qué rabia, weón. Que ella ya como que la vetaron del mundo del seiyuu porque intentaron que se bañara en pelota con Akitaro Daiichi, que es el director de Kodomo no Mocha. ¿Qué? Y el director de Fruit Basket, además. Así que es como, weón. Oh. Bueno, ustedes cachan que... El mundo del anime y el manga esté lleno de tantos funados, qué horrible. Pero bueno, eso, para que sepan. Papá, encima, si le sumáis que es Takeru, sí. Lo siento, eso, horrible la weá. En fin, y quiero mencionar también que está Kari Kamiya, clásico, que está interpretada, esta sí que también es clásica, maestra, y que está interpretada por Kae Araki, que es conocida mundialmente por ser Chibiusa en Sailor Moon. Oh, wow. Cuático. De hecho, lo voy a hacer súper, súper corto porque es una historia muy interesante que todos fans de Sailor Moon de la versión japonesa lo saben porque es una gran, gran historia que Kotono Mitsuichi, que es Usagi Tsukino de Sailor Moon, ella en los últimos tres episodios de Sailor Moon de la primera temporada, cuando estaba pasando todo, compadre, tuvo apendicitis. Yeah. Y tuvieron que buscar un reemplazo que reemplazara, o sea, que encontraran una voz similar a Kotono, que es una pega bien difícil. La encontraron y esta mina era primeriza en el tema del seiyuu, que es Kae Araki. La encontraron y reemplazó a Kotono, a Sailor Moon, en el final de la serie. De hecho, yo invito cordialmente a la gente que le gusta Sailor Moon y que la ha visto en japonés, que cuando vean la última parte recordadísima de la primera temporada de Sailor Moon, no es Kotono Mitsuichi. Esta mina, y weón, es imposible cachar que sea ya la primera vez. Yo tuve que poner la oreja sin brillo y dije, oh, weón, no es Kotono. Pero qué cuático. Y la cosa es que lo hizo tan bien que sin casting, sin nada, le dijeron, toma, tú vas a ser Chibiusa de la próxima temporada. Qué bacán. Sí. Además, es Miyaka Yuki, la protagonista de Fushigi Yugi. Es feliz en Darkstalkers. Y es un personaje que de una serie que acá en Chile mucha gente encuentro mediocre, bueno, pero por motivos fabiables, para muchos de mis amigos, sobre que lo diga, se acuerdan de ella, que hay Shinosaki en Corrector Yui, que era como la... era como la Darks, la Edgy de Corrector Yui. Era muy bonita. ¿Mm? A mí me gusta mucho ese personaje. Bueno, sí, casi todos mis amigos veían en Corrector Yui solamente por ella, así que saludos. Yeah. Bueno, igual entre otras cosas, yo sé que no podemos estar todo el tiempo porque también nos quedan los Digimon y no vamos a perder el tiempo, que es demasiado la lista. Yo lo único que quiero mencionar solamente dos, no sé si ahí la Vero quiere agregar algo más. Quiero mencionar que Gomamon es Junko Takeuchi, por ende es Gon, es Naruto, etcétera. Cuando, ahora que la estuve viendo de nuevo, yo me di cuenta ahora, cuando la estuve viendo de nuevo, Devimon, cuando aparece en la versión japo, dije, conche tu madre, es Kaneto Shiozawa. Me di cuenta al tiro por ese tono de voz. Así como deadpan que tiene, que nosotros lo mencionamos porque era D, es Vampire Hunter D. Que, ah, ya. Yeah. Y okay. Que él lamentablemente también falleció. Mm. Y él falleció así, un accidente, sí, brígido, se cayó la escalera. Oh. No. Así que también no. Nosotros lo mencionamos porque era Gibson en Balkan Crisis. Ya. Restaurada mi memoria. Eso. Yasunori Matsumoto también es digno de mencionar. Sí, po. Qué grande, por favor, adelante. Qué grande. Es que Etemon es uno de mis villanos favoritos, además de. Lo encuentro demasiado bacán. Y Yasunori Matsumoto tiene una carrera demasiado extensa, en realidad, en cuanto a anime y videojuegos, de todo, ¿cachai? O sea, más que nada anime, en realidad. Es la voz de Hércules en Kingdom Hearts 3. Qué bello, ¿no? Eso es lo entretenido del loco mundo de los sellos, porque siempre lo comento, darse cuenta de esas weas, es como, oh my god. Nosotros lo comentamos. Me dio risa cuando vi Pop Team Epic por primera vez. Y me ponía a investigar los sellos que habían aparecido en cada capítulo. ¿Sabes por qué? Nosotros lo mencionamos en acá no está con nosotros. ¿Sabes por qué Pau era Hiroshi en Gravitation? Ah, ya, yeah. Ok. Sí, por eso. Perfecto. Eso, es otro que ha aparecido aquí también en otro Unoshoso anteriormente. Grande giro. Eso es como lo técnico, la verdad, no, aunque bueno, aquí también. Ah, se la voz de Havok en Fullmetal Alchemist. Eso es lo que quería ver. Pongo, me suena mucho, ya, la voz de Havok en Fullmetal Alchemist, pero la primera aparece. No sé, ha hecho de todo, sí me acuerdo. Sí. Ajá. Y bueno, yo lo voy a comentar súper vagamente porque yo sé que a algunas personas le tiene que interesar. Igual yo particularmente no soy muy amigo, soy amigo, pero me olvidé muy rápidamente, nostálgicamente, del tema del doblaje, pero lo voy a mencionar igual, que bueno, acá fue doblada en México por Intertrack, que ustedes saben de que doblaba todo en ese momento en México, todo, y que afortunadamente, como lo comentamos nosotros, gracias niños Dios, gracias Baby Jesus, porque acá llegó la serie directa de Japón. Sin cortes, ni censuras, ni huevadas. ¡Mentira! ¡No! ¡Hay escenas cortadas! Ya, sí, ya, ok. Hay escenas cortadas, perfecto. Pero el tema es que, weón, ¿has visto alguna vez Digimon, Digital Monster? No, es que la música es lo peor de todo. El dolor. El dolor. Es que cuando salió el comercial de los juguetes, yo apagaba la tele, ahí contaba, hasta que se dejara, porque era como que no lo soportaba. Y nunca tuve, era muy chica, no tuve acceso para verla en inglés tampoco, por suerte. Yo quise ver un par de capítulos con el mismo motivo de por qué vi The Car Captors, porque quería cachar cómo los gringos la habían destruido. Y bueno, le cambiaron hasta el nombre de los personajes también, weón. Sí, mira, eso es lo que quería comentar, que acá en el doblaje de México también tuvimos los cambios. Ustedes cachan Taichi Pasa claro. Style, lo de TK, y eso fue porque Bandai dijo que querían que, bueno, hicieran lo que quisieran con la serie, si querían darla sin corte, traerla directamente a Japón, estaba en su total derecho, pero que los nombres tenían que mantener de la versión norteamericana porque así iban a poder vender juguetes sin generar confusiones. Ajá. O sea, a mí siempre encontré raro que le hayan cambiado el apellido de Taichi y Hikari de un apellido japonés a otro apellido japonés. ¿Lo de Yagami? Sí, porque son Yagami originalmente, les cambiaron el apellido a Camilla y era como... Sí, ya, raro. ¿Sabes qué? Yo lo voy a contar, porque lo voy a contar, pero a mí me da un poco de vergüenza, porque encuentro que esto no puede ser verdad. Esto tiene que ser una invención del internet. Porque yo lo sé hace muchos años, sin ser fan de Digimon. Y lo sé porque, como yo participaba en la Confe, que es este foro de anime, que es la Pau Cacha, que lo conversamos en el podcast de Ranma. Bueno, supuestamente, yo me lavo las manos acá, me pongo aquí las manitos en el agüita. Chun, chun, chun, chun. La seco, ok. Supuestamente, Yagami lo cambiaron. Porque Yagami al revés se lee I am gay. Ah, ya, yeah, ok. Es una huevona. Ay, ay, ay. No puedo con esta gente. Yo lo dejo ahí, lo dejo tirado, yo me voy. Chao. Como lo de Pac-Man. Sí, como lo de Pac-Man con Pac-Man, sí, sí. Pero ¿sabes a qué se parece más? Se parece más al caso de Aomi Kagome en Inuyasha. Ah, sí, sí. Es como lo de los autos. Como el pajero. El pajero, o el moco. Había un auto que se llamaba Moco. Bueno, al final lo único que quiero comentar con esto es que supuestamente lo de Yagami, el internet, according to internet, Yagami lo cambiaron porque al revés se leía I am gay. Bueno, ya filo. Yo me lavo la mano, eso. Y el doblaje latino es piola. Yo sé que mucha gente le tiene alto cariño y encuentro que hicieron un buen trabajo. Sí. Es todo lo que puedo decir. A mí me gusta la versión latina. Como que no es como que por la nostalgia, sino que creo que a mí de verdad me gusta. Sí, es decente. Y bueno, de hecho, también otra cosa que mucha gente se acuerda con cariño es que hicieron una interpretación de Butterfly super decente. Sí. A pesar de que a mí la única wea que me da cringe cada vez que sale es cuando dice Digimon. Sí, sí, como el susurro, como el... Ah, sí. Esa es la única wea del latino que me da un poco así como... Pero... La versión de Twitch en español no me puede gustar. La encuentro como... no sé. O sea, sí, yo sé que hay wea originalmente es como media romanticona, pero acá se fueron un poco en la bola, sobre todo con el te amo al final, es como... No. That's not it. Es que eso estaba meditando, era como, ¿por qué? Porque la letra de Butterfly es demasiado diferente a la latina. Sí. Pero también decía, es una serie para niños, ¿por qué tiene estas letras tan románticas? No, y de hecho, ahora que lo mencionaste, la letra de Butterfly de Japo es súper cuática. Sí. Ahora que la vi con subtítulos, voy a llorar, eso. Como que ya no va a ser lo mismo. Eso, sí, lo único que me da así como de cringe, weón. Ay, bueno, dos cosas que tengo que mencionar sí o sí de eso, porque si no me van a linchar, weón, que son como memorables, weón. Gracias, Chile, y sus memes de Steve Jobs, weón. Gracias, Chile. Gracias, Chile. Eso fue por una edición de la Wikipedia, de hecho. De hecho, yo conozco una de las personas que editó la Wikipedia para que saliera eso, como frase de Steve Jobs, y al final creo que una cadena de comida rápida lo puso en sus paredes como cita de Steve Jobs. Así es, yes. Me eso encanta. Fue, para que la gente entienda. Entonces hasta el día de hoy, si tú le hablas de Digimon a alguien, todo el mundo te dice, si tú lo deseas puedes volar, Steve Jobs. Grande Chile, un aplauso para Chile. Grande Chile. Yes. Grande Chile. Okay. Y lo otro que quiero comentar, que mucha gente se acuerda que... salía el loguito este de Animekai, que era este foro mexicano que había hecho la Intertrack para promocionar su serie, weón. Yo nunca estuve ahí, pero yo sé que hay harta gente que veía Digimon que se fue directo allá. Y de hecho yo por eso mismo no entré, porque me acuerdo de haber ido una pura vez y era un enjambre de cabros chicos de 10 años. Fue como, no, chao, los quiero mucho. Bye. Eso. Ay, ay, ay. Mucho que decir el tema técnico, pero fue muy entretenido. La verdad había... Sí. Había harta shit. Vamos al tema del primer episodio, a recordarlo y reírnos un rato. Ya, déjenme ponerlo. Uh-huh. Yo quiero comentar al tiro una cosa, y me van a linchar, a pesar que ya lo dije de un rato atrás, que un primer capítulo que yo la primera vez que lo vi no me gustó. A mí me mató, yo era una niña, chica, impresionable, y esto fue como, oh, como que me voló la mente un poco. Ya. No sé. Es que... Pero sí, no es un buen primer capítulo. Lo veo ahora de nuevo y bueno, no sé, está un poco forzado. Lo que pasa es que es demasiado. Hola, somos Digimon y somos todos estos personajes. ¡Tichín! La voz se presentó demasiado. Es muy extraño. Es muy Kodomo. Y el de momento hecho. De eso, cuando se presentan todos y dicen somos Digital Monsters, es como tan cringe. Pero. Si yo tuviera hijos, vería Digimon con mis hijos, si fuera el caso. Creo está que bien. Me parece adecuado. Está sí. Bien. Eso. Bueno, parte el toque con el opening, que tiene estos niños cayendo a un vacío desde un edificio con cielo a letras. Sí, yo quiero comentar algo de esto, que no lo quise mencionar en el tema técnico porque no encontré responsables, honestamente. Pero cuando yo pienso en Digimon... Ahora que he estado hablando del primer capítulo y todo eso, cuando yo pienso así como Digimon, y lo primero que se me viene a la mente no son los Digimon, no son los protagonistas, no son nada, esas weas, ¿sabes lo que se viene primero a la mente? A mí lo primero que se viene a la mente son esos cielos pintados. Oh, esos fondos de acuarela preciosos. Sí, es una de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo porque, no sé, muchos de los alimentos de esa época están preocupando este tipo de detalles. Espera, disculpa, que la Pau está llorando en este momento. Disculpa, amiga, disculpa. Sí, está bien, está bien. Sorry que estoy escuchando el hombre y que me lo sigan. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo estuve buscando y de verdad el staff de Digimon, que son todos de Toei por razones obvias, deben ser como 20 personas las que estuvieron dedicadas a esa weá. Entonces como que no era el líder de la weá que hacía todo, sino que es un equipo bien conciso de personas que hicieron los fondos de Digimon. Entonces no quise mencionar a nadie por nombre porque sentía de que era como un conglomerado de gente que trabajó en la serie. Es que eso también explicaría que tiene esos como altibajos, como capítulos como que los considero muy geniales, otros que son ahí nomás, explicaría mucho eso. Pero bueno, aquí la Vero dejó en claro que te encantó esa weá. Sí, de todas maneras, o sea, a mí me llamó mucho la atención, nunca vi fondos tan detallados en casi ninguno de los animes que vi en esa época. No recuerdo nada que me haya llamado tanto la atención, sobre todo porque yo partí mi entrenamiento como de artista, entre comillas, muy muy temprano, o sea, yo estaba como con libros de arte y dibujo y cuestiones así desde que tenía como 5 años casi, ¿cachai? Entonces como que ya sabía apreciar este tipo de cosas y era como, wow. Sí, mira, lo que iban a dar así como un año después y que está como en una onda más o menos similar de tema como artístico de fondo, y es una serie que de hecho a mí me carga, weón, es Inuyasha. Inuyasha tenía los mansos fondos. Como lo único que podría compararlo como de contemporáneo. Sí, pero a mí tampoco me gusta tanto Inuyasha, la verdad. Vamos. Dale, que después de Ranma fue como, ¿por qué Rumiko? Sí, bueno, sí, no, tranquila, acá estás perdonada, pero no te preocupes. Ya, dale Pau. Dale, Pau. Ya le voy a ver play a uh-huh. el opening. Ya. Que no, ¿para qué vamos a escribir el opening más que eso? Uh-huh. Si todos lo conocen. Y bueno, parte este violincito y parte con esta visión 3D de la Tierra desde afuera. Y empieza a hablar de algunos como fenómenos climáticos extraños que están ocurriendo dentro del planeta. De hecho, es muy como lo que está pasando hasta los últimos 5 años. Hola. Sí. Y ahí después hablando de, no sé, habla de Medio Oriente, habla de Estados Unidos, y después habla sobre un grupo de niños en un campamento de verano que no esperaban lo que les iba a ocurrir. Y sale esa como legendaria presentación como con info y detalle abajo. Claro, nombre y apellido. Sí, hobbies, tipo de sangre. Yo quiero comentar algo ahora que estamos en este punto. De hecho, creo que una vez con la Vero, no sé si lo hablamos o lo leí una vez comentándoselo en Twitter, pero una cosa que siempre me llamó la atención, y no sé por qué habrá sido... Bueno, igual tengo una teoría. Pero se han dado cuenta, obviamente, porque después ya es demasiado evidente toda esa conexión que tiene Digimon con Odaiba. Sí. Sí, lo hemos conversado, sobre todo porque yo siempre te he dicho que cada vez que algún amigo mío ha ido a Japón, me mandan una foto de la Fuji TV de Odaiba. Yeah. O de la Rueda de la Fortuna de Odaiba. Pues como, oye, Digimon, y la cuestión. De hecho, creo que hay un tour de Digimon. Ya, yeah. No, eso no sabía. Lo que pasa es que hay lugares icónicos de distintas series de Digimon que están ahí en... Ponte tú, en la parte donde Takato juega las cartas al principio de la serie, es un lugar que existe en Odaiba, si no me equivoco. Sí, bueno, yo puedo decirte que afortunadamente yo estuve en Odaiba, yeah, y a mí me llamó la atención cuando estuve porque, bueno, está el Ganda Gigante, por cierto, si la gente va más por eso que por Digimon, tengo que aceptarlo. No, pero, obvio, sí, obvio. Pero cuando estuve allá yo me daba vuelta, bueno, vi el edificio de Fuji TV y todo eso, y efectivamente igual de Digimon, pero siempre pensaba como, se supone que estos weones vivían en departamentos al lado y es como imposible, weón, si Odaiba es como una isla que está separada de todo el resto, weón, yo decía como, chucha, weón, no sé, ahí hay como un poco de invento en la weá, pero sí, es una conexión curiosa, para la gente que está en Japón quería mencionar lo que siempre me llamó la atención, esa elección, como por qué decidieron darle ese hincapié a Odaiba. Onda, yo creo que la única teoría personal que tengo es que creo que estaba muy, muy, muy, muy de moda Odaiba en ese momento en Japón. Porque habían inaugurado la rueda nueva esta, la Ferris Wheel, como le llaman los gringos, que la habían cambiado la vieja que estaba, entonces estaba lleno de gente. Bueno, cabe destacar que también puede ser una movida publicitaria de que turismo no, no, no, pero no, pero más allá de eso prefiero que, bueno, digamos, la dieron en Fuji TV. Probablemente. Bueno, sí, hay toda una parte de hacia el final de la serie donde están todos como refugiados en Fuji TV. Sí. Sí, de hecho. Y bueno, lo otro que quería decir, que me da mucha risa lo irónico de todo esto, pero que está este sector que no es donde está la Rueda de la Fortuna, pero es como donde hay como varias atracciones y jueguitos y cosas así, que se llama como Pallet algo. Yes. Que es como Pallet Town. Sí. Entonces, como... es yeah. El pueblo paleta. El pueblo paleta, pero está en Odaiba. Las cosas de la life. Bueno, después de esta extensa presentación de cada uno de los personajes, ocurre mientras están en pleno verano y empieza a nevar. Y hace una ventisca así, snowheadon, así. Y bueno, ahí tiene esto que creo que no lo hemos comentado tanto en otras series, que tiene como estas presentaciones del nombre del capítulo. Y bueno, todos los capítulos tienen un dibujo diferente, además. Sí. Y bueno, acá termina la tormenta y todo. Y estos niños se habían refugiado dentro de una casita, pero... te da a entender que en realidad no todos se conocen entre ellos. Y aparecen como uno a uno los personajes con su reacción al frío. Quieren entender qué tipo de personas son. A ver si... En esta vista de ahora de Digimon, como que empatizo mucho con Joe, porque es como, loco, podría ser nosotros así en la vejetud, así. Cagado de frío. Sí, no, y preocupados por todo. Es como adulting. Encontré una galería con varios fondos de Digimon que puede que les interese. Oh, de ahí manda la va a poner. Ya, porfa. Sí. Y de hecho, ahí me di cuenta que los fondos de las películas son igual de bonitos. Oh, wow. De ahí hablas de eso, de ahí hablaremos de eso, por favor, Paula. Yeah. Y bueno, acá ven otro fenómeno que no deberían ver por la latitud de Japón, que ven auroras boreales. Y como que uno está como que bacán y los otros están como todo está mal, así no deberíamos estar viendo esto. Sí. Aparece esta aurora boreal y de repente aparecen volando unos meteoritos y caen justo al lado de sus pies una cosa. Y luego como reacciones de anime, obviamente, que después la empiezan a revisar y se dan cuenta que son los Digivice, no un meteorito. Pero es porque el Digivice como que emerge del hoyo así como en una luz. Y ahí Taichi dice, ¿qué es este product placement? Y te están como, ¿qué es esto? Y como que todos obviamente los toman. Sí, porque justo saltan al frente de cada uno. Sí. Bueno, dado el caso, se activan estos aparatos. Aparece una ola de la nada, se parte a la mitad como si fuera el éxodo. Y caen a esta como ola. Y tiene como esta misma animación del principio donde como que giran al vacío. Y wow, dude. Tiene la musiquita y tiene estos efectos digitales del 2000, sí. Casi. Y bueno, despiertan, va muy rápido este capítulo, y alguien aparece Tai, y aparece, alguien le está llamando por el nombre, y te aparece en primer plano la cara de Coromon. ¿Puedo confesarte que la primera vez que lo vi lo encontré creepy? Es que Coromon es uno de mis favoritos, tengo dos peluches de él. Wow. No, no, es que no me refiero así como Coromon como personaje per se, sino como la primera impresión, así como cuando sale. Ah, como es así, que sí, yo encontré súper creepy, y además se supieron los nombres de ellos. Eso sí, también es creepy. No, y además que mira, yo, bueno, aquí ya estoy comentando de nuevo la comparativa, pido disculpas, pero una de las grandes diferencias que tiene Digimon con Pokémon es que no hay regla en el diseño de personaje, como que Digimon hicieron la weá que quisieron, güey. Entonces, de repente como que era como un meme, po, donde sale como, no sé, un perro con una metralleta y ese es un Digimon. Sí, sí, tal cual. Que Pokémon no está tan lejos hoy en día. No, actualmente no, pero de todas maneras nunca ha dado esos saltos super cuáticos, que de verdad que un Digimon puede ser cualquier weá. Y me acuerdo que... ¿Se parece a Mr. T? Sí, también, para más encima, hay uno que se parece a Robocop también, entonces como que chucha. Entonces me acuerdo que la primera vez que lo vi fue como, what the fuck is this shit? Sorry, esa fue mi reacción. It's okay, bueno. Yo voy a decir que el primer capítulo de Digimon no fue el primer capítulo, así que como que ya cachaba la existencia de Coromon de antes, así que era como, no tengo comentarios al respecto. Ah, ok. Sí. Bueno, obviamente la reacción de Tai es what the fuck, y se asusta porque está este mono que es como una pelotita rosada con ojos gigantescos rojos como estas orejitas, que como decía la Vero, se sabe su nombre. Y lo más impresionante es que está hablando y se sabe el nombre del protagonista. Está muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz. Y que habla, por cierto, como mencionaste tú hace un rato atrás. ¡Taichi! Me encanta la voz que tiene, así como media rasposa. No sé, siempre la he encontrado como muy tierna la versión en español. Ay, bueno, y tiene esta cuestión de que aparece como una pantalla digital que te dice el nombre del Digimon, gira entre 60, dicen qué nivel de evolución está, el tipo, qué ataque tiene y esas cosas. Esa weá era como la carta que todo el mundo sacaba que decía de que la weá era una copia de Pokémon, por sobre cualquier cosa, weá. Y para mí era como, puta, son monstruos, weá, tenés que vender, weá. También le cambiaron los nombres como los nombres de los tipos de Pokémon, como la evolución. No sé a qué se referían con Digimon Racer, y como que decían eso en la versión en español. Y eso era como la versión, como porque era como Rookie, Baby, ¿cachai? Como, bueno, en fin. Para pasarlo un poco rápido, para que tengamos tiempo de leer otras cosas, de a poquito se van encontrando entre ellos, van cachando que están en nuestra isla, que se llama File, que la versión española no la he cachado, pero es porque es de archivo. Chipo. Es isla archivo. Es la isla archivo, sí. Po. Es la isla archivo. Y en el Digimon World, en el juego, también se llama isla File. De hecho, al principio, yo como que no asimilé así como archivo, wey, y después cuando van a la weá que es la isla server, ahí como que dije... Ah. Como que recién ahí vine a cachar, güey, qué estúpido, pero bueno, sorry. Bueno, entre que se van reuniendo los personajes, aparece este Digimon que es de una evolución más alta que se llama Kuagamon. Es como el gran enemigo de este primer episodio, en donde se muestra como este nivel de poderes. Que básicamente todos sus Digimon son guaguas y solo pueden tirar burbujas. No hay mucho que puedan hacer para defenderlos. Pero después entre esos como varias cosas que como que los árboles son falsos, de que como, ese tipo de cosas, como que el mundo donde están no es como tan como real como ellos creían, como que también no. Eso que se meten adentro de un árbol, por ejemplo, y era como una especie de pantalla casi. Es como un tubo. Era un tubo con una textura por fuera de holograma. Sumado a todo este elemento surrealista que hemos mencionado de los fondos, que le da como toda esta volada que no está en el planeta. Sí. Bueno, Kuwamon se va y aparece Sora, se van encontrando con los otros. Aparecen después todos, están mostrando los nombres y son todos guagua y son súper tiernos, la verdad. Yo lo encuentro muy tiernos. Bueno, ahí se... Creo que todavía faltaba que llegara Mimi. Y Mimi viene corriendo porque Kuwamon la está persiguiendo. Y hasta el final llegan como al borde de un precipicio y no hay mucho... Siguen sin poder hacer nada. Y te das cuenta de que estos pequeños Digimon no pueden hacer mucho, pero a pesar de todo lo arriesgan todo para proteger a estos niños que acaban de conocer. Pero que se saben sus nombres. Y ahí viene esa parte que mencionó la Vero, de que somos los Digimon Monsters. Sí. Pero cómprame. Y el capítulo termina casi como en un cliffhanger, literalmente. O sea, peor que el cliffhanger, porque termina cuando están como cayendo del precipicio. Al final. Porque, bueno, acá con el poder de la amistad y con los Digivice, evoluciona a la siguiente etapa. Y bueno, dos tienen su primer pequeño momento de bonding, que es como tú puedes y la cuestión. Y cuando Kuwamon parece que está siendo vencido, este Kuwamon es este Digimon que parece un escarabajo gigante. Entonces lo que hace con las pinzas es romper la tierra y caen hacia el precipicio. Así que es súper violento eso, porque puta, sorry nuevamente, pero yo hacía la comparativa con Pokémon, porque me la presentaron así, y puta, en Pokémon como que no hay ninguna cuestión que sea como de un diseño tan... en tu cara de conche tu madre, voy a decir como salir corriendo con ese monstruo, ¿cachai? Van a matar así, de verdad, peligro real. Porque las batallas de Pokémon son todas como relativamente controladas dentro de todo, como que al final el cabro chico, por muy chico que sea, igual está un poco más seguro que estos que llegaron y lo botaron en la mitad de una isla. Solos. Sí. Es que eso es una cosa que no me gusta de Digimon, que son el tema de los niveles de poder, que son súper claros, pero me da lata porque en el fondo, por ejemplo, en Pokémon, no sé, doy el ejemplo de Pikachu. Pikachu debe ser un Pikachu nivel 300. Dicho que en el juego solo puedes llegar al nivel 100. Entonces, claro, como que uno por práctica, como que en Pokémon puede vencer a otro incluso por ventaja de elemento, pero acá como que si no evolucionáis, no, así no podéis hacer nada. Sí, pasa un poco. Eso es como una de las cosas que no me gustan de Digimon. Y bueno, termina el cliffhanger que se está cayendo y se termina el episodio. Sí. Y como la voz del narrador dice, bueno, y así partió este verano, buena onda. Sí. Sí, pero bueno, claro, además tenemos que mencionar el detalle, uno de los detalles más importantes, más emblemáticos, así, porque están así con la weá y lo están por echar a todo, y bueno, así como, ¡Caramón! ¡Caramón! Y de repente, voy a hacerlo lo mejor que puedan, caras, permiso, mi, aquí va, ¡guau, guau, guau! ¡Tin, tin, tin, tin, tin! Bueno, ese efecto culiado a esta altura de la vida es el manso meme. A mí me da escalofrío escucharlo, como que pienso el tiro en Digievolución, no tengo memes. Es una guitarra eléctrica, ¿no es cierto? Sí, es como una guitarra eléctrica con distorsión, probablemente. Eso me suena. Sí. O un sintetizador, no lo sé. Yo recuerdo que la primera vez que pasó, porque yo debo aceptar que estaba así como ya piola. Así como, ok. Igual me estaba llamando la atención eso que estaba comentando de que el monstruo es como un poco terrorífico para los estándares de Pokémon, así que era como que chucha esta wea. Y sale esa cuestión. ¿Cabutimón? Sí, ¿no? Y sale esa cuestión y fue como, oh, buen manso tema. A mí me encantó el tiro. Cuando sale. Hoy sí la mencioné, es Braveheart. Braveheart. Y yo sé que incluso a esta altura, dentro como del mundo de Digimon, puede ser un placer culpable, porque es como, bueno, yo estoy seguro que hay muchas personas para decir así como, Hayama, se cacha de que no eres fan de Digimon, porque yo creo que siendo fan de Digimon tenéis que terminar más rechato que la rechuche su madre de esa canción. Nunca me aburrí de esa canción. Ya, bacán. Que yo he visto como dos extremos, es como gente que dice, no, nunca aburrí esa canción de la zorra, y otra es como, bueno, salí acá a 5 minutos, por favor, mátenme. No, que no son fan de verdad. Porque de hecho, ya después pasado la serie, hay partes que ya como que los jugadores cortaron por los años y sale como instrumental de la wea ya, así como ya, chao. Pero no pensamos que pasaría esto. Bueno, solo dos al menos hicieron canciones distintas para distintas etapas de evolución. Sí, pero eso, quería mencionarlo. Breakup y Beat Hit, creo que se llaman. Ah, sí, sí, que removió ese tema. Es como, oh, sí. Break up. Es muy buena, man. Ay, sí. Y las de Tamers también, man. Son todas buenas. Son los medios temas, sí. Bueno, o sea, ustedes quedaron así como, wow, con este capítulo. Por ejemplo, tú, Pero, así al tiro, sí, dijiste, fuck yeah. Sí, fuck yeah, Digimon. Sí, para toda la vida. ¿Y tú, Pau? Yo dije ya, este no fue el primer capítulo de Digimon que vi. Pero entonces, con mayor razón, sí, pues cuando lo viste ya con un ojo de lo que había experimentado, ¿cómo es para ti este episodio? O sea, fue como, ah, ya veo. Esa fue mi reacción. Pero, ok, ahora voy a saber por qué pasa lo que pasa. Porque esta serie en particular tiene arcos muy cambiados. Como que si llegas de un arco a otro, probablemente no vas a cachar ni pico qué está pasando. Es como pasar de la isla Pyle de repente a la parte de Miotismón, es como que está pasando. Sí, pero yo quiero mencionar lo siguiente, que con lo que acaba de explicar la Pau, puta, así como sin verlo y escucharlo simplemente de qué se trata, igual es confuso. Como estos locos llegan a esto, que no saben dónde están, se encuentran con este monstruo, caché la evolución, caché esta presentación, es como, Juan, cómprenme por favor, es su tienda favorita. Y es como piola y todo, pero para pa mí es un capítulo como muy codomo. Es súper codomo. Es como, aquí están los personajes, aquí están las evoluciones, para que, bueno, así como que estés feliz, así, oh, mira los monstruos, como dan cuenta en pantalla. De hecho, debo aceptar eso, sí, que a pesar de que después la serie habría más CG encima, yo la primera vez que lo vi, como que me llamó mucho la atención que cuando se transformaban, se devolucionaban, la vuelta entre 60 los personajes la dibujaron a mano. Porque después ya es puro CG, pues, es como. Sí. ¿Cachai? Y ahora ni cagando harían esa pega, bro. weón, olvídalo. Entonces, cuando lo hayan dibujado a mano, me llamaba la atención. Y para mí es un capítulo demasiado codomo, weón. Pero igual me alegro que le haya gustado a ustedes, pues, como bacán. Sí, o sea, bueno, yo era claramente, sí, pues, como decíamos, el tal público objetivo a la edad correcta, ¿cachai? Estaba el momento correcto en el lugar correcto. Sí, bueno, en este punto, de hecho, que vamos a empezar a entrar a los spoilers, que es la última parte del podcast, yo siempre, nosotros hacemos esta pregunta que también parece interesante, que hay gente que nos escucha solamente hasta el punto de acá y no quieren escuchar los spoilers, quieren escuchar un poco sobre la serie o sobre el impacto, o la vieron y no se acordaron porque han pasado, weón, 20 años, weón. Tú, por ejemplo, sin spoiler, Vero, ¿cómo podrías tú recomendar Digimon en el año 2020? A ver. Bueno, de partida es una serie que no le va a gustar a todo el mundo porque es muy para niños, sobre todo al principio. ¿Qué es lo que me pasa, ponte tú, cuando la gente trata de recomendarle Steven Universe, por ejemplo? Uh-huh. Parte como una serie muy para niños, con problemas súper cotidianos. Ellos están tratando de sobrevivir y conocer este mundo, pero cada vez que se van adentrando más dentro de todo lo que está pasando alrededor de ellos mismos van, como que la evolución de personajes es demasiado notoria con respecto a muchos otros animes de esa época que eran episódicos, digamos, y es muy entretenido también ver cómo se desenvuelven como en este mundo nuevo, como digamos, si te gustan los isekai, es probable que te pueda interesar Digimon, de hecho. Uh-huh. Y eso principalmente, como que al final también el tema como está como relación como más, es como decía, como una conexión más espiritual que tienen el Digimon con el niño en específico que tienen, que al final es súper distinto, demasiado distinta la dinámica de lo que es tener un Pokémon. Y yo creo que más que nada es eso, como es conocer como el de dónde nace todo esto, y también obviamente es importante para los que les interesen las películas, que son una obra de arte, haber visto el anime para poder entender mejor el contexto. Y la última en ese contexto, ¿cómo sientes que ha envejecido Digimon como serie de televisión? Es súper dispar, en realidad, porque como te decía, hay capítulos que están dibujados preciosos y hay otros que son como, de verdad, entre que el dibujo y el argumento no son lo suficientemente interesantes como para verlos enteros, pero al final igual todos se conectan y sí, igual es una serie de televisión que sigue siendo entretenida, o sea, igual te va a mantener interesado si no cacháis tanto como de qué va y cómo se desarrolla todo esto, y igual te puede enganchar, de todas maneras. Yeah. Por mucho que haya envejecido más o menos mal parte del dibujo y todo, pero entre la música, los fondos y lo bien que está hecha la historia en ciertas partes, yo creo que todavía es algo recomendable. Pa' campos, pero sí, uh-huh. Sí, yo creo, de hecho tengo una opinión más o menos similar que la voy a comentar ahora con los spoilers. ¿Estamos listos para los spoilers? ¿No quieres decir algo, Pau? La verdad es que mi opinión sobre cómo envejeció, creo que mi expectativa por memoria era como bastante baja. Y por eso como que fue, de hecho, de mis cosas de volverlas a ver de cuando en esa época que no podía ver tele de manera seguida, es una de las series que mejor me envejeció de todas, probablemente mis favoritas de esas. Uf, dale. Sí. Ya, pues, entonces, en este punto de la conclusión empiezan los spoilers. ¡Mua, mua, mua! Ya, loco. Nosotros acá lo volvemos a resaltar, vamos a hablar exclusivamente de lo que es Digimon Adventure. Sobre todo porque yo sé que igual Digimon 02 tiene mucho encima de peso, lo tengo claro. Pero yo quería mencionar las siguientes cosas porque yo de ustedes dos soy el menos fanático. Lo quiero como empezar yo para que ustedes se extiendan porque obviamente tienen mucho más que decir que yo. Vuelvo a insistir, yo lo pasé súper bien viendo Digimon, pero bien en el contexto de casual. Casual nomás. O sea, la encontraba piola, la encontraba interesante, tenía amigos que la amaban, tenía amigos que la odiaban, yo estaba en el medio. Era como, sí, claro, está simpática, particularmente lo que más llamaba la atención era la música. Vuelvo a insistir, además cuando caché de que Arisawa estaba metido era como, oh my god, le ponía el doble oído. Es como piola y todo, pero yo insisto, yo la verdad fue para mí un contexto que cuando yo la vi, y no me quiero dar de viejo culiado porque igual tenía 16, 17 años y también era cabro chico, ¿cachai? está bien. Pero esta es la conclusión que yo saqué en ese momento cuando vi Digimon. Que fue el hecho de saber que tal vez había pasado la vieja para mí. A pesar de que, insisto, a mí me gustaban muchos Kodomos de esa época. Mucho más ahueonado incluso que Digimon. Hamtaro, lol. Y en ese contexto quiero decir que la cosa que más admiro de Digimon y que sigo admirando de Digimon, específicamente de Adventure, es que me da la impresión que mucha gente que se enganchó con ella, siendo muy chico, lo pasó súper bien y la disfrutó y la tienen como en este podio gigante de la nostalgia, el cariño, porque siento que la Toei, y específicamente sorprende la Toei, decidieron hacer una serie que como que no menospreciaba la inteligencia de los pendejos. Sí, eso es muy cierto. Sí. Porque mira, yo lo pasé la raja viendo Pokémon y le tengo mucho más cariño a Pokémon por lo que ya comenté y no quiero volver a retirarme con eso. Es como son como otras cosas las que me agregaron al fenómeno Pokémon. Pero yo tengo clarísimo, lo tengo claro, tengo ni un problema en decir que por más allá que lo haya pasado infinitamente mejor con Pokémon, yo tengo claro que Digimon es mucho mejor anime. Mucho mejor anime. O sea, weón, no tienen pies ni cabeza. Y yo sé que hay gente que va a decir, ah, pero es que Hayao no he visto la última que ha cambiado tanto Pokémon y la weá. Sí, ya, pero es ahora, pues. Yo estoy hablando del contexto otakunuchoso. Estoy hablando del momento de la época. Yo tengo clarísimo que Digimon le vuela, pero mil patas de raja a Pokémon. Al menos que seas como una persona que esté demasiado interesada en el tema chill y que lo pases bien riéndote con la weá y con la weá del equipo Rocket y sales volando, jajaja, en contra de que, como muchos de mis amigos pensaban en ese momento, que Digimon era ser demasiado emo, demasiado darks y por las puras y la weá. Que había gente también que pensaba eso. Yo, la verdad es que lo pasé bien en eso y la disfruté, pero ahora que incluso yo dije, ¿sabes qué, Pau? Vamos a hablar de Digimon, bacán. La voy a intentar volver a ver. ¿Te acuerdas que te había comentado eso, Pau? La voy a intentar volver, sí, a ver. Y yo, la verdad, fracasé, weón. Yo me acuerdo, la primera parte es demasiado Kodomo. Es demasiado, demasiado Kodomo. Igual es chistosa. Me acuerdo haberme reído con ese capítulo de esta que era como ese pueblo de juguetes. No sé si se acuerdan. Ah, sí. Creo que está al principio, sí. Sí, está hablando como todavía de esa experiencia al principio, haber dicho que chucha. Y a él le he comentado a la Pau hoy día, después de esa experiencia que tuve viendo algunas cosas de Digimon, que creo que en el 2020 lo que más destaqué ahora por sobre la vez que la vi en ese entonces es lo surrealista que es, weón. Sí. Es súper surrealista Digimon, esa weá como de... Es que lo cuento así como, no me va a pasar como con la tarjeta artsy hipster de la weá, no, pero me refiero a que es como el segundo capítulo que se encuentra con estas casetas telefónicas en la playa. Y el trole y estas como cuestiones eléctricas en el lago y este pueblo juguete y la fábrica y esta cuestión que iban por abajo, como que todo era como un mal sueño, weón. Es súper trippy si lo pensáis de cierta manera. Sí, de hecho me hizo mucho sentido, bueno, ahora que ya estamos hablando con spoilers, el momento en el que Taichi vuelve al mundo real y cree que todo fue un sueño. Sí, pues, precisamente. Entonces, sí. Pero debo aceptar que al mismo tiempo eso fue como que esa cuestión me chocó mucho porque era demasiado Kodomo cuando lo vuelvo a ver. Como que el contexto me aburre un poco. Yo tengo que decir que para mí esto es como mi experiencia, y no sé, ahí le puedes decir qué opinan de ella. Al principio es demasiado Kodomo. Demasiado Kodomo para mí. No sé, era un puto culiao peludo. Era como, ¿sabes qué? Está simpática la cuestión, pero yo me estaba aburriendo. Después, cuando sale Devimon, que estaba comentando como todo esto, es como, ya se pone interesante, creo que el momento donde realmente, cuando la vi por primera vez, dije, ah, ya, puede ser, es cuando Taichi se pelea, se agarra combos con Yamato. Con sí. Yamato, creo que ese fue como el primer momento donde dije, ya, aquí le pusieron un poco de pino. Acá como que ya se escapa del molde Kodomo, vender juguetes y la weá y ponerle un poco más de emoción a la cuestión. Como que ese fue como el primer momento donde dije, ya, sí, le están poniendo así cariño. Después ese momento donde se separan, lo encontré curioso porque las personalidades de los personajes eran demasiado diferentes entre los niños y los Digimon. Bueno, después viene la pelea con Devimon, que es gente que me decía, ¡ay, yo lo lloré tanto! Y yo lo encontré así como, ok. Es que, refresqueme la memoria, porque yo no vi hasta ahí, porque la verdad fallé. Pero me acuerdo que, claro, cuando él perdía, decía así como, ¡ajaja, ¡ah, ja, ustedes me han ganado, pero no saben lo que se viene después! Así como... Sí, como eso. Bueno... Era como, hay alguien más malo que yo, básicamente. Claro, que una wea super chonen. Esa wea no es Kodomo, esa wea es como chonen. Y claro, ahí como que... Lo chistoso del choque que viene después con el villano que viene después de Digimon. ¡Oh, weón! ¿Sabes qué? Aquí hay como dos perspectivas. O es Somebody's Good, weón, o simplemente muy pescado, weón. No sé cómo habrá sido para usted. Por ejemplo, para ti, pero ese se llama Etemon, ¿no es cierto? Etemon, sí. A todos hace poco supe que en la versión en Estados Unidos de Digimon, o sea, la versión en inglés, tiene imita a Elvis. Ok. ¿Qué? Thank you very much. Sí. Lo cual hace que me dé más risa. Pero Etemon es un villano chistoso, que yo siento que fue una distracción a propósito que le pusieron a los niños, como para... Porque se supone que... Bueno, ya me estoy yendo un poco más en la bola, pero se supone que efectivamente el nombre de ellos son como los niños como destinados como a salvar el mundo, ¿cachai? Mm. Como de Digi-Destin, ¿cachai? Como los Digi elegidos, como les pusieron en español, ¿cachai? Mm. Entonces, en el fondo, efectivamente, ellos eran los que tenían como que restaurar el balance entre el Digimundo y el mundo real. Mm. Entonces, por eso tienen tantos obstáculos en el camino y los quieren separar y los quieren dejar como por lados distintos. Al final siempre son los shonen, pues siempre son los elegidos. Igual siento que, bueno, esto también tiene un elemento medio más Kodomo que shonen, que cómo se llama el viejito que aparecía, Genai. Sí. Igual era así como, es que mira, esa parte yo la sentía así en esa edad, no sé, hay que mirar ustedes, pero yo me acuerdo que lo miraba y era así como, hola, soy el viejito y tienen que hacer esto, ¿por qué? Ok, y después como, hola, soy Etemon y soy malo, ¿por qué? Yeah. Y eso era como que lo miraba y era como, ¿qué está pasando acá? Así como que hubo como esos momentos bacanes donde se separaban, que me acuerdo. Eso era ahí, ¿no es cierto? Cuando se peleaban y se separaban. Es que los separan dos veces. No, pero es que se separan dos veces, yo me acuerdo, ¿no? Es que la segunda vez cuando se va al Tai. Y sin Tai no es cabeza. Y sí, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que, a ver, como se supone que el tiempo en el Digimundo funciona distinto que en el mundo real, sí. El día que pasó Tai fuera del Digimundo fueron meses para ellos, prácticamente. Sí. O algo así. Y ellos se separaron. Sí, la primera vez se separaron de manera forzosa fue el primer encuentro que tuvieron con Devimon, que fue cuando llegan como a esta... Mansión. Donde que se vayan. Que los baños termales y toda la cuestión. Sí, y bla, bla, bla. Ahí sale la Fuyoshi. Sí. Porque salen todos los niños en paños menores tratando de que Joe se saque la toalla. Pero, en fin. La cosa es que... Claro, pues, ahí Devimon los separa a todos porque sabe que separados no van a lograr vencerlo a él. Y Digimon era el que estaba, bueno, tiene mucho, igual es entretenido el tema, encuentro yo, de que la maldad en el Digimundo funciona como un virus, ¿cachai? Ah, claro. Como, entonces en el fondo Digimon estaba infectando a los Digimones para que los atacara, a todos, con estos engranajes negros que en el fondo representaban como este virus. Sí. Es que será algo que va como directo a lo que tú decías, de que Digimon es malo porque es malo, pero también hay que acordarse de que tienen tipos los Digimon, que son como los tipos vacuna, tipo data y tipo virus. Tipo virus, sí. Sí, pero igual era como... No todos los tipos virus son malos, sí. No. Hay algunos tipos virus que efectivamente tienen naturaleza buena, se supone, ¿cachai? Pero bueno... Depende, siempre depende de cada uno. Sí, porque yo me acuerdo que salía el tema de los engranajes negros, que cuando se metían encima se hacían malos, pero no era el caso de Etemon, pero es verdad, que yo recuerde. No, Etemon no. No, pero es que Etemon ya viene después, porque la parte de los engranajes es hasta Devimon, de hecho. Sí. Por eso me acordaba de que lo cortaba como raro, era como, soy malo, porque sí, no sé, como que lo cortaba un poco extraño. Debo aceptar que había ciertos capítulos que a mí me parecían como relleno. un poco, la verdad. Bueno, Temón era malo porque era como narcisista, eso era, ¿cachai? Esa era como parte de su naturaleza. Es que a mí me parecía como este producer malo y muy codicioso, que quería como todo, y eso era todo, sí. Así como... Más que nada. Y weón, por favor, que weón. Yo sé que es una respuesta súper genérica a esta altura de la vida. Es un fan favorite. Casi el 90% de la gente te da esta respuesta. Así que no voy a decir nada original. Especialmente porque no soy fan de Digimon. Pero weón, weón, el 21, que es el capítulo de Mamoru, weón, de Hosoda. Weón, ese capítulo es, weón, es el mejor capítulo de Digimon. Sorry, sorry. Fernando, sí, lo es. Lo es, para mí también lo es. Bueno, es que, precioso, está bien animado, la historia como que hace que como que todo calce al final, no, sí. Me siento súper culpable porque obviamente no me acuerdo de todo para decir, sí, ese es el mejor capítulo de Digimon, ¿cachai? Entonces por eso como que lo digo con cierto respeto, pero yo insisto, yo tenía esta tonada media Kodomo, que había pasado un poco la vieja para mí, que no me llamaba mucho la atención, pero cuando vi ese capítulo, yo dije, ¿qué mierda acaba de ocurrir acá? Cabe destacar que yo no había visto el OVA, el de los 20 minutos, yo no tenía la más puta idea en ese momento, quién era Hosoda, no cachaba, weón. Entonces cuando lo vi, fue como, weón, este es el mejor capítulo de Digimon, pero por mega super duper lejos. Y caché el tiro que había cambiado el estilo de dibujo. Probablemente José agarró ese equipo, supongo yo. Y tenía esta cuestión del bolero de Ravel, weón. Que ahora que lo pienso, no estoy seguro. Tal vez, no sé si habrá sido una grabación que consiguieron por ahí. O Arisawa la interpretó. No tengo idea. Pero se volvió un ultra clásico, weón. Que es como... la conexión con esta película, el tema de Kari, el bueno, y para mí particularmente el ambiente que tiene esa weá de que sale el cuarto y las cámaras va pasando por al lado del lado, se escucha la música. Sí, cuando los personajes como que están hablando unos con otros, como que te muestran los fondos en vez de mostrarte los personajes mismos, tiene un ritmo distinto, tiene una narración distinta, es otro. La cuestión, ¿cachai? Se nota como de otra calidad. Yo cuando vi, yo lloré cuando chica, la primera vez. ¿Tú lloraste? Cuando Taichi estaba como empezando a flotar, ¿cachai? Yo, con esa canción de fondo que les mandé, que te mandé justo antes de que empezáramos a grabar el podcast, y fue como... No. Sí, es recuático, pero a lo que voy con esto es que, bueno, yo, puta, como ya tenía como todo este background Watono Taku de antes, para mí me llamó poderosamente la atención y dije, está bueno, es normal. ¿Cachai? Como que cuando caché, dije, no, esta cuestión no... Algo pasó acá, sobre todo porque después, para más decir el capítulo que viene, después... Back to Digimon, po, bueno, es como, vamos de nuevo con la misma shit, ¿cachai? Es que ahí yo le podría hacer un análisis, porque ahora lo estaba pensando mucho sobre ese episodio, y puede ser que tiene que ver con que ellos pasaron tanto tiempo en el Digimundo y crecieron tanto en el Digimundo, que obviamente al volver al mundo real, por eso estábamos justo al haber dicho que Tai creía que había sido un sueño. Porque efectivamente como se distorsiona porque tanto tiempo has vivido como otra realidad, que obviamente el mundo real se siente como una cosa extraña. Sí. Que lo he visto como en otras películas, estaba pensando en un ejemplo así, nada, de absolutamente nada que ver, que es 12 monos. Ah, sí. Matrix, bueno, a esta altura todo el mundo ha visto Matrix, pero voy a tratar de decirlo como distintos, como lugares tienen distintas paletas de colores. Hay cierto momento, y tú lo vas a notar al principio de la película, donde toda la paleta de colores es verde. Claro. Y después cambia completamente cuando sucede como el punto de inflexión de la película. Hasta ahí estoy tratando de no spoilear Matrix, pero... No, sí, tranquilo. Así que claro, voy a hablar de spoilers de Digimon, pero de otras cosas no, por eso quería tener cuidado con eso. Sí, pero entiendo con eso. Bueno, la cosa es que ese capítulo es por lejos, para mí, el mejor episodio de Digimon. Fue como... ¡Qué bacán, güey! Para más encima, como esa sensación... O sea, como que el mensaje para mí y para todo el mundo, esto no es un súper descubrimiento porque esto lo saben casi todos los fanáticos de Digimon, pero básicamente el mensaje de ese capítulo es el hecho de que, bueno, tenés que afrontar tus problemas, nomás. Sí. Sí, eso es. Porque en cierto momento como que está la duda, como que él no quiere volver, se quiere quedar ahí, su hermana le pide que se quede y es como, no puedo, no, como que mi misión no está acá. ¿Sabes qué? Es un capítulo tan bueno... Es un capítulo tan tan bueno que hay gente que acá no está con nosotros que nos escucha con los spoilers a pesar de que no ha visto la serie porque le gusta escuchar la hueá, le da lo mismo el tema de los spoilers. Si usted no ha visto Digimon en ningún sentido, yo creo que ese capítulo es tan bueno que podría incluso recomendar verlo sin la necesidad de haber visto el resto de Digimon. Porque encuentro que a nivel de dirección es tan bacán, es tan bueno, que vive por sí mismo, weón. Onda, a lo más, lo que podría hacer para combinarlo vagamente es ver la primera película de Digimon. Eso estaba pensando, exactamente. Como de verdad sería una súper buena combinación ver la primera película y ver este capítulo porque están directamente relacionados. Sí. Están demasiado conectados. Y de hecho, incluso el Quiero, por ejemplo, me decía que viera el capítulo de Doremi que fue dirigido por Josué. Ah, también. Sí. Y estaba pensando verlo porque sí, porque es Josué, ¿cachai? Como... Pero no sé. Sí, es un capítulo bien cuático, especialmente porque tiene que ver como con una experiencia personal de Josoda, entonces es como cuático. Pero sí, el capítulo es maravilloso. Y después, bueno, viene todo lo que, si mal no recuerdo, viene lo de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Miostismon? ¿Así se llama? ¿No es cierto? Miostismon, sí. Uno de los villanos como más brígidos de Digimon encuentro yo. Es que era el que uno de los que tira más pinta también, es como... Además. Es que era como el más eficientemente malo. Sí. Es casi como sacado de Castlevania, ¿cachai? Más o menos, como una cuestión así. Y claro, yo no me acordaba, pero estuve viendo un par de resúmenes antes. Ya. De como para acordarme bien de algunos capítulos y tal, porque obviamente estuve con demasiada pega, no pude. Sí, tranquilo. Y es como, y viendo los resúmenes me acordaba mucho de todos los capítulos. Ah, sí, me acuerdo. Miotismón en un momento le chupa la sangre a una mina. Oh, ah, no, sí. No, sí. Eso no me acuerdo. No me acuerdo de eso. Sí, cuando llega al mundo real, hace eso. Sí, chupa la sangre a una mina, es literalmente un vampiro. Qué bueno, toda esta parte de este arco, si se puede llamar así, justo con lo de los Dark Master, es como... Me da la impresión... Los Dark Master viene después. Sí, es que me refiero a que estos dos arcos unidos, siento que es como lo mejor de Digimon, fuera de lo de Josoda, para mí, sí. Según yo. Sí, es verdad. No, sí, es cierto. Sí, es como lo mejorcito de Digimon, de todas maneras. Yo me acuerdo que también tenía mucho que ver con esta cuestión de los emblemas, que empezaban a descubrir exactamente para qué servían, que es la weá que no tenían que brillar, entonces las peleaban con ellos. Bueno, también... El capítulo ese donde Taichi trata de evolucionar a Greymon, a Metal Greymon, pero de manera forzosa, es súper heavy, encuentro yo. ¿Cachai? Sí. Como que de verdad fue... Para mí fue cuático. A mí me causó mucho shock cuando era chica y vi ese capítulo. Fue como, oh, wow, ¿cachai? Como, esto es malo, ¿cachai? No me acuerdo si era en esa temporada, puta, aquí tengo el enredo, porque como no la vi no, ahora... En esa temporada, o en la de Etemon, es cuando... Taichi le sale todo este pensamiento de decir, no, bueno, es que yo debería ser líder, debería ser más choro y debería enfrentarme a los problemas. Y al final como que Juan dice, coche tu madre, en realidad si me muero acá me voy a morir de verdad, weón. Eso más adelante. Yo vine más adelante. Ah, Cuba, ya, ok, sí. Que me acuerdo mucho de eso, como particularmente de esa parte. Me acuerdo como que Juan analiza la situación como ya de una manera más fría, como que se escapa un poco como ese pensamiento. Que eso como... Esas dudas le empiezan a llegar cuando llega su hermana al Digimundo. Ah, sí. Sí, que ahí se siente más responsable, ¿cachai? Como que en el fondo ya no se está arriesgando a sí mismo, ¿cachai? Sino que está arriesgando a su hermana. Que es la misma razón por la cual siempre Yamato ha sido un poquito más responsable, porque tiene hermanos chicos al lado, ¿cachai? Sí. Pero también te acordás que cuando llegan a ese capítulo en que van a la pirámide, justo antes del salto, cuando Tai viene al mundo real, brevemente... ¿Te acuerdas que de repente Izumi llega a esta conclusión de que todos son datos? Sí. Y Taichi se pone hiper hueón. Pero es que lo que pasa es que, claro, es que empiezan a creer como que nada de lo que están viviendo en ese momento es real. Como que entran como en una especie de crisis existencial así, pero brígida. Y algo me acuerdo vagamente. No, si me muero no me va a pasar nada, ¿cachai? Una cuestión así. No, sí. Y de hecho en un momento Mimi con Izumi tienen una pelea súper brígida con respecto a eso también. Como hay hartos cuestionamientos como muy existenciales, como que en el fondo, claro, es súper complicado creer como que las cosas que son datos son reales, porque son solo datos para ellos. Pero si ellos se mueren ahí, se mueren en el mundo real. Entonces... Sí, pues eso, claro, eso es lo que recuerdo, que es cuando ya se empiezan a pegar la cachada, así como, weón. Sí. Sí, como que se lo están tomando muy a la ligera hasta que empiezan a pasar como cosas como más brígidas y es como, oye, no podemos seguirnos arriesgando porque hay gente esperándonos en la casa. Yo creo que es como que empieza como un poco después de que vuelve Taichi del mundo real al Digimundo. También había todo un tema en que en ese momento si ellos aceptaban que nada era real, quería decir que sus amigos, los Digimon, tampoco eran reales. Sí. Y también quería mencionar que habían otros cuestionamientos que yo no los había visto mucho en otras series del tipo, que era, por ejemplo, todo el tema de que los papás de Yamato y de Takeshi están divorciados. Sí, pues sí, de hecho, bueno, que estaban divorciados, también estaba todo este tema que era, bueno, yo supongo, a mí cuando lo vi en ese momento era como, jaja, monos chinos, pero supongo que cuando eran más jóvenes era un poquito más chocante que salía... Había adoptado. Eso sí, eso, de que lo habían adoptado. Sí, eso también era, esos no eran temas que se tocaban normalmente en el anime cuando nosotros éramos chicos. No, para nada. Entonces como que hubo muchas cosas que yo casi que las aprendí con Digimon en su momento. Yo de hecho las menciono porque yo en su momento no entendía ni pico de nada. Yo no entendía por qué vivían separados y lo entendí en la segunda vista cuando tenía ya como 20 años. Ahí recién entendí, fue como, ¿qué onda? Sí. Sabes que tú eres más chica que yo, porque yo en el momento en el que lo vi como que ya fue como, ok. Sí, me llamaba la atención eso, así como, oh sí, le están poniendo pino a eso. sorry por sonar un poco así como, pero la verdad que sí, encontraba que esas temáticas, como vuelvo a repetir, que era un poco de respeto para el público que estaba dirigido, le pusieron pino y fue agradable. Y encuentro que esos dos arcos que estaban mencionando usted y yo, la verdad son, descontando el capítulo de Josué, por supuesto, creo que lo más interesante de Digimon, porque no sé qué opina usted al respecto, pero yo encuentro que los dos últimos episodios son sacados del poto. Sorry. Yo encuentro que se fueron así que en la bola Gurren Lagann más o menos. Ya, como demasiado espectacular, demasiado gigante y sí, es un poco too much. Son un poquito como como Gurren Lagann. Ah, pero... a mí también. Pero hay veces donde como you never go full, ¿cachai? Como demasiado. Ok. También me parecía como contraproducente frente a todo lo que había ocurrido como antes durante la serie. Porque al final era como poderes en cantidad. Eso. No, y sorry, pero así como volviendo a esa crítica que tenían varios de mis amigos de esa tontera de que era Pokémon para pendejo emo, cuando sale Apocalimón, fue como, yeah, ya compadre, así. Anda la blondie, culiao. yo al principio como que era como y bueno, yo lo que quiero comentar no sé cómo habrá sido para ustedes, parece que para la Vero fue así por lo que entendí, pero si te das vuelta por internet y te das vuelta por la comunidad de Digimon, todo el mundo dice así como, no, es que con el final de Digimon Adventure yo lloré mares. Yo lloré, pero con el final, la parte final, la del trolley, ¿cachai? Esa parte. Sí. Ahora, lo que quiero comentar al respecto es que yo no lloré, y no porque no haya sido fanático, porque no haya estado tan atento ni nada. Yo no lloré y no me pareció así como tan como otras cosas, porque no sé cómo habrá sido para ustedes, pero yo ya tenía más que claro que se venía, digamos, el Adventure 02. Yo aún así, yo sabía, lo tenía súper claro, y de hecho, onda, creo que el segundo que terminó de ver el capítulo me metí en internet, ¿cachai? Pero. Igual, es súper emotivo. O sea, es que la versión de Butterfly que suena en ese. Ah, sí, bacán. No. O sea, a lo que me refiero es que yo entiendo eso. Yo lo entiendo perfectamente, pero no me llegó así como ese dolor porque ya sabía que se van a ver el siguiente episodio. Era como. Mira, a mí me pasó algo muy, muy similar. Pero igual en menor medida, porque igual me lo sufrí con la primera temporada de Sailor Moon, que no voy a comentar el final, pero pero por si acaso hay alguien que no lo ha visto, pero tampoco para mí fue como tan chocante para mucha gente, porque ya sabía que había otra temporada que se venía. Entonces, a mí me pasó eso, yo quería comentarlo nada más. Es un muy buen final. Es más, voy a usar exactamente lo mismo que digo yo del final de la primera temporada de Sailor Moon. Si Digimon hubiera terminado ahí, perfecto para mí. No sé cómo habrá sido para usted. Sí. hay un montón de gente que está en el team de 012 es innecesaria, ¿cachai? Un montón. Y ok, no los culpo, pero sí habían cosas que se tenían que desarrollar y sí habían cosas que quedaron inconclusas, ¿cachai? A mí me gustó mucho el hecho de poder ver a Hikari y a Takeru como grandes, ¿cachai? Como tomando sus propias decisiones. Para mí eso era importante. Era como algo que me hacía falta. De hecho, hubo personajes que si en cierto punto incluso me sobraron en la historia y me dio un poco de rabia que Daisuke haya sido el protagonista en la segunda temporada, pero no estamos hablando de la segunda temporada. Yo pensé que debería haber sido Takeru. Yo creo que esa era parte del chiste. Sí, yo también creo. Pero igual Takeru nunca quiso ser el protagonista, así que está bien. Sí, creo que le diste algo muy importante. Yo creo que nunca quiso tampoco, entonces como... Sí. Pero la verdad, es un final súper... hecho para que los pendejos lloren lágrimas, emociones, es un final inolvidable, que es un final exactamente inolvidable, va mucha gente, pero bueno, hay gente que, mira, si es que hay gente que no cacha nada del tema técnico y lo quería comentar en este punto porque esto es spoiler, no quería comentarlo en el momento, hablamos de lo técnico per se, es que supuestamente el director de Digimon comentó que el final de Digimon Adventure iba a ser el epílogo de Adventure 02, que no voy a comentar. Que para ese iba a ser el final de Digimon, pero la plata manda y alguien les dijo, ¿sabes qué, cabrón? Parece que esta weá tiene que continuar. Así que fue como, igual tiene sentido. sin spoilear nada de 02 para la gente que no lo ha visto, igual tiene sentido, creo yo. Sí. ¿Sabes qué? Me da risa porque pienso en el epílogo de 02 y me acuerdo específicamente del epílogo de Harry Potter, es casi lo mismo. Sí, algo así. El epílogo de Harry Potter, ¿cachai? Y aparte que me da rabia porque, bueno, todos los que ya estábamos más metidos casi con el tema de como de los fanfics de Digimon y toda la cuestión, no nos dieron conclusión a ninguno de nuestros ships, ¿cachai? Como que... tal vez no... Más allá de eso, tal vez te dieron el que no quería y... No, porque hay cosas que no quedaron claras, ¿cachai? Que quedaron ahí como ahí. Pero más allá de eso, también hay cosas que terminan ahí. No, que también hay gente que, ponte tú, no sé, hay mucha gente que todos shippeábamos a Sora con Taichi desde la primera temporada. Hay hints hacia ello, de hecho, en la película, Mukuro no Wargin. Sí. Sí, claramente. Pero después sale 02. Y en 02 le rompen el corazón al pobre... Bueno, no importa. Hay una escena muy, muy, muy triste en realidad que tiene que ver con todo eso en 02. Y disculpa, porque estaba un poco corto de tiempo, pero tenemos que pensarlo también. Porque esto es para este punto de los spoilers. Bueno, cuando salió Bokura no Wargame, es el prototipo de Summer Wars. Fin. Ese es el resumen de la película. Sí, eso es. Ok. No, y es súper emocionante, Bukuro no Wargame, es demasiado brígido. ¿Tú has visto Summer Wars, Pau? Sí, varias veces. Ya, he visto mucho. Sí. Ya. Porque es la misma historia, weón. Sí, cuando me dijeron era como, loco, ¿lo ves? ¿Lo ves? Yo tengo una historia muy, como quizás fortuita con la película de Digimon, que a mí me pasaron el VHS, que era pirata. Y lo ¿Te pasaron en la web de la película gringa? ¿O es que ese es el tema, parece que era ese, por eso digo que fue fortuito. Porque no lo pude ver, La web está tan mala, nunca tocó nada, entonces al final nunca la vi. Hasta hace muy poco. No, porque creo que la primera película la vi hace muy pocos años. Lo voy a hacer así de corto, porque realmente no hay tiempo para esa weá. Cuando yo me enteré cómo estaba hecha, dije, weón, yo vi Robotech otra vez, no. Fin. Sí. No, no, una falta de respeto, po. O sea... Por eso digo que me salvé. No podí. O sea, de verdad no podí, de verdad una falta de respeto, porque... Entiendo para el público estadounidense que te cambiaron igual toda la cuestión, pero agarraron mira, para, en resumidas cuentas, para los que no cachan lo que pasó, agarraron la película, la primera, la Bukuro no Wargame, y la que vendría a ser la tercera, ya, que ya. Sí, porque después viene The Agumon Strikes Back y esa no está metida. Las tijeretearon, les cambiaron la historia y las juntaron en una sola película. Y además metieron a Ángel Anaconda al principio. Ta-ta-ran, ta-ta-ta-ta, Robotech. sí. Todo una falta de anaconda. Yo junté mi plata, yo me acuerdo específicamente, junté muchas mesadas porque costaba 8 lucas el VHS en el Blockbuster, y fui a comprármelo, la vi y dije, esta weá no son las películas, la historia no es así. Y yo ni siquiera la había visto, pero yo me dediqué a buscarla para poder ver la original porque qué horror. Bueno, una vez más los gringos pasándose a los pendejos por la raja. Eso. Bueno, Bokura no Wargame yo la vi apenas terminé de ver Cyberworld. Yo, la verdad, como no era fanático de Digimon, yo no me enteré de todo eso. Porque yo, la verdad, honestamente, a pesar de que Hosoda había hecho otras cosas, Hosoda realmente se volvió de fama internacional, ya internacional con Cyberworld. Pues sí, de hecho ahí ya como que empezaron a salir toda esta weá de que no, es que podría ser el próximo Hayao Miyazaki, que es una weá que me carga, por cierto, prensa culiada. Como que me carga esa weá. Pero apenas me enteré de que había hecho este, cuando la estaba viendo, es como weá, esta weá. No quiero decir nada porque sí, hay gente que no la ha visto, pero entonces fui corriendo a ver Bokura no Wargame, y cuando la vi fue como entre medio en risa y medio en aplauso, porque, mira, en resumidas cuentas, para no alargarme mucho con eso, Josué se pasó por la raja a Digimon y hizo lo que quiso, lo que quiso, así. Iba a ser mi weá, iba a ser así, iba a ser la raja, y le salió la raja. Sí, no tengo, todo fue fantástico, no tengo quejas, solamente le disfruté mucho. Porque incluso he leído en internet algunos comentarios de algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo era muy chico y a mí me aburrió. ¿Pero cómo? Es que lo que si lo ves desde esta perspectiva, Vero, es como, ya, si salen los Digimon y pelean, pero no en el contexto de la serie de televisión. Yo lo encontré más tenso todavía. Sí, pero es como una tensión que tú ya cuando tenés de 12 parrillas la disfrutáis, pero cuando eres chico, tú lo único que querés ver a los buenos con la devolución y agarrando esa combo y la weá, esa parte donde salen, no sé, po, cuando salen ahí viendo la cuestión de cómo les mandaban los correos electrónicos, ¿cachai? ¡Fui al baño! Y se me lagué el compu. Oh, no. No, porque en la película todo se va a la mierda porque Izumi se va al baño, Tai le pega el compu y pierden la pelea por eso. Ah, sí, pues va al baño porque tomaba la bebida y la cuestión, o la cuestión de Yamato que está en el campo y tiene que andar buscando un computador. ¿Cachai? Que yo lo encuentro la raja. Yo lo encuentro maravilloso. Sí, maravilloso. Pero si tenía 8 o 7 años. Sí, bueno. Yo que ya había visto la serie, ¿cachai? Y todo esto ocurre como un 6 meses después del final de Digimon Adventure, si no me equivoco, más o menos, una cosa así. Sí. Ya están todos como un poco más grandes, no, es como un año, bueno, pero es por ahí, más o menos. Y todos están como en la suya, y de repente empieza todo a pasar toda esta cuestión de los virus y todo, y es como, chuta, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y tienen que reunirlos a todos, pero de manera virtual. Y hay varios que no aparecen nomás. Y que eso es lo que marca la diferencia con el resto de Digimon, creo. Ahí ya Josué dijo, está mi volada y lo voy a hacer como quiera, porque el nivel de detalle en esa cuestión es gigante, esa cuestión del sistema operativo, de cómo mandan los correos, y te la creís, porque está súper bien hecho, está súper detallado. Bueno, a mí me encanta cómo representó el espacio virtual. Como el hecho de que las líneas de los de cómo están dibujados los personajes cambien de color a color rojo, como que a mí es súper como su sello. De hecho, me dio risa porque yo no sabía, la primera vez que vi Summer Wars, y la vi hace mucho, mucho tiempo, la empecé a ver y tuve que pausarla cuando aparecieron como en el mundo virtual. Y caché que las líneas también eran de color rojo. Y ahí googleé y fue como, me estáis googleando. Sí, bueno. Yo, es como curioso, eso es como lo último que podría decir, porque la verdad se lo está cagando el tiempo, que siento que Josoda hizo lo que quiso y le salió la raja. Y a pesar de todo, yo como que, no sé, esta es mi teoría, puedo estar equivocado, pero me da la impresión que tal vez Josoda en un principio fue como, ya, bueno, esto es un producto para cabros chicos, para vender estas figuritas que no me interesan, voy a hacer este trabajo, lo voy a hacer a mi pinta, va a ser bacán. Y ya con Bokura no Wargame dijo, no, si sabéis que tal vez la idea básica de Digimon no sea muy interesante para mí, pero voy a hacer toda esta bola con los personajes, voy a hacer una cuestión súper respetuosa del lore, pero al mismo tiempo algo súper original, súper diferente, y lo voy a hacer así como a mi manera. Pero yo creo que tal vez como que en ese camino fue donde él le agarró cariño a esta cuestión. Yo no sé si cuando hizo el Digimon Adventure, su primera película, realmente estaba así como, uy, sí, esto va a ser increíble, es mi obra maestra. No sé particularmente si haya sido como su experiencia. Pero ya cuando terminó Bakugan no Wargame, a mí me da la impresión que Summer War se resume en su Digimon. Este es mi Digimon. A mí me hace pensar lo mismo. Se nota que, onda, claramente quedó enganchado con la temática. Mm. O sea, eso es, ¿cachai? Porque tenéis mucho que explorar ahí. Y obviamente la gracia, creo yo, con respecto a Summer Wars, con respecto a Bakugan no Wargame, es el cómo ha cambiado la tecnología entre una película y otra por la cantidad de años que pasaron, ¿cachai? Y fue, es más fácil, en el fondo, representar la tecnología como está representada en Summer Wars, creo yo. A pesar de que también tenía como todo este encanto, porque en el año 2000 el internet todavía sigue siendo toda esta volada media mágica, mística, siempre el ciberespacio. Nosotros acabamos de hablar de Lane hace un par de episodios atrás, entonces como que estaba muy de moda ese tema, todavía era muy apasionante. Entonces igual le sacó el jugo y lo hizo la raja. La verdad es que el trabajo que hizo ahí, puta, un 7, bueno. No voy a decir que una increíblemente maravillosa super duper película dentro del repertorio de, porque yo particularmente, a mí me gusta más Summer Wars, en mi opinión personal, pero es que tiene, es como la versión refinada al final de Bakugan no Wargame. Es la versión completa de Bakugan, sí. Entonces sí, para mí una mejor experiencia, pero el loco le puso super pino. Y la verdad, este es mi resumen, y es súper genérico, yo lo sé, y especialmente para alguien que no es fanático de Digimon, pero son mis productos favoritos de Digimon, por lejos. Yo debo decir que hay gente a la que le he dicho que Summer Wars es Bakugan no Wargame y se me han ofendido. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es el argumento para para la reacción de ofensa? No haber visto Bakugan no Wargame, creo yo. Yo sí, no quiero meterme como mucho en esa onda, porque tal vez hay gente que no está escuchando que no ha visto Summer Wars y solamente lo está escuchando por Digimon. A esa gente solamente le puedo decir véanla, porque le va a encantar. Véanlo, bueno. Véanlo. Está en Netflix Summer Wars, no tiene ningún impedimento. Vean las dos. Eso, si pueden ver a Bakugan no Wargame primero, bueno, que en realidad no está en calidad tan bacán y no está tan fácil de encontrar, pero si pueden, porque al final podéis ver la evolución de Josoda como director, ¿cachai? Un montón de cosas, como bien entretenido la experiencia de ambos. Y si alguno vio Digimon y nunca vio las películas, porque hay mucha gente que lo ha hecho, por favor háganse un nanai y veanlas, porque son buenas. O sea, de verdad, al menos las cuatro que vi yo, que son la primera, digamos que es como el prólogo de Digimon, básicamente, Bakugan no Wargame, que viene justo después, después la película que tiene que ver con los niños de 0-2 y con un niño de Estados Unidos que conocen como en las vacaciones, y Diaboromon Strikes Back, que vendría a ser la secuela directa de Bakugan no Wargame. ¿Qué pasa después de 0-2? Saben que se nos fue el tiempo, pero volando al máximo. ¿En serio? Sí, ya llevamos 3:15 ya, así que debo empezar como a terminar. Pero yo lo voy a dejar así en este contexto para terminar, que creo que sería tal vez como para encerrar tu opinión y para que la gente que nos está escuchando tenga una visión más completa de lo que tú piensas de Digimon. Pero yo quiero preguntar, ¿cuál es tu personaje favorito y tu momento favorito de Digimon? A ver, si estamos hablando solamente de la primera temporada. Mira, yo debo decir, yo cuando chica era súper fanática, me gustaba mucho Yamato, ¿cachai? Pero era por una cuestión así como crush adolescente. Hormonal. Pero debo decir que el personaje que más me gusta ahora, y del único del cual tengo una figura, así como bacán, ¿cachai? Es Taichi. Es lejos el que tiene la mejor evolución de personaje. Y mi capítulo favorito claramente es el capítulo 21, o sea. O sea, no tiene discusión eso, no. Y es un capítulo muy importante para el personaje de Taichi también. Pau. Estoy pensando. Porque si bien al principio dije que mi crush era Taichi en ese momento, para no elegir lo mismo que una amiga, creo que también el personaje que más creció, como cambió mucho, opino lo mismo que la Vero, que no forzosamente se convierte como en este como eslabón que los une a todos. Y también particularmente como que es un personaje que me llama mucho la atención, además de ser como un personaje femenino fuerte, era Sora, pero también ella tiene un desarrollo de personaje súper complejo durante la serie. que ella realmente con todo el tema de su símbolo realmente la pasa mal, le cuesta mucho. Y bonus track, Wizard Moon. Sí. Yeah. Eso es todo lo que voy a decir. Wizard Moon como que se quedó muy, muy, muy dentro. Y pero sí, también Taichi. Dale. ¿Sabes que tengo una pelea personal entre mis personajes favoritos? Como no soy súper fan de Digimon, no tengo esa conexión emocional que tiene mucha gente, la verdad. Pero haciendo memoria frente a lo que viví, la verdad... le tengo harto cariño a Taichi, la verdad. Siento que empieza siendo un ahueonado en muchos sentidos. Sí. Empieza siendo un idiota en muchos sentidos, pero va evolucionando. Que es un clásico del anime, no tengo claro, es un cliché a esta altura, pero es parte del género del Kodomo, pero está súper bien hecho. Vuelvo a insistir que para mí mi respeto y mi admiración a Digimon es porque no ofende la inteligencia de su público, ¿cachai? Entonces por eso lo disfruto. Es un caso de que realmente, sí, es un cliché y todo lo que queráis, pero está bien escrito, está bien hecho, entonces igual... Lo vacilé. Y particularmente me encanta Koshiro en un Bokura no Wargame. Sí. Sí. El MVP. Es bacán. Y puta, sorry, pero es el mejor capítulo 21, Coco. Obvio. Bueno. Es demasiado bueno. Sí, por eso lo vi de nuevo y de nuevo me dieron ganas de llorar, sí, ahora de grande. Es muy bueno, es muy lindo. Sí, es bacán. Eso, yo creo que lo último que podría agregar ahora, Vero, antes de ver los saludos, es no sé si tengas aunque sea un par de palabras del remake de Digimon que está ahora. Mira, yo lamentablemente desde que empezó a salir el remake he tenido muy poco tiempo para vivir, básicamente. Me senté a ver los dos primeros capítulos. Y eso es lo único que he visto hasta ahora. Ya. Yeah. A todo esto, Last Evolution Kizuna salió este año recién como en buena calidad para poder verla. No la he visto, no me he sentado a verla, pero parte con el bolero de Ravel, así que yo sé que voy a llorar. Y el remake nuevo yo encuentro que está bacán, es un súper buen acercamiento, es muy distinto y se ve mucho más adulto como en las temáticas y cómo está visto el tema de los personajes. Me gusta mucho que son mucho menos como son mucho más tridimensionales, ¿cachai? Como que de verdad tienen mayor profundidad y la historia está tratada de una manera muy muy muy muy distinta, tanto que encuentro que se fueron en volada y no sé para dónde van a ir desde el segundo capítulo. Bueno, eso es bueno, ¿no? ¿En serio? Sí, es bueno. Onda, yo de verdad quedé como... ¿Pero cómo? Onda, de verdad incorporaron un detalle que deberían haberlo incorporado como en el capítulo número 50 y lo metieron en el segundo. O sea, podríamos decirte que más que un remake es como una reinterpretación de Digimon. Es un reboot. Es un reboot. Eso es, como específicamente. Onda, decidieron agarrar la historia y hacerla de nuevo desde otra perspectiva. Es como un... Es un Digimon Brotherhood. Dale. Ya. ¿Y de Tri tiene alguna opinión? Tri le perdí el rostro en su momento. Me dio un poco de lata en realidad porque siento que me decepcionó. La incorporación de este nuevo personaje como que al final a todos nos chocó un poco y como que no sé, no me dejó como buen sabor de boca porque es una lata cuando te agregan un personaje nuevo y es como un Merisu que más encima es como lo más importante de toda la cuestión. Es una lata, ¿cachai? Pero tengo que darle una nueva oportunidad porque al parecer está como conectado con Kizuna, entonces... Dale. En fin. Hay gente que incluso dice que no es canon, ¿cachai? Entonces, no sé. Tengo mi reparo. Encontré bonitas las nuevas versiones de las canciones, sí. Y hay partes que son entretenidas, pero siento que como triste, dividido... Al final se supone que son como películas de 2 horas divididas en episodios como de 20 minutos. No, una cuestión así, ¿cachai? Pero están divididas como en 4 episodios cada parte. Y siento que tienen ritmo de un episodio, no un ritmo como de una película. Entonces como que siento que se corta un poco como el ritmo del capítulo. Y eso que era como la que jugaba más con el tema de la nostalgia por razones obvias, entonces... Sí, pero igual me decepcionó un poco. March, no te voy a mentir. ¿Tu Pau tiene alguna opinión de eso? A mí Trillo la dropié, no me interesó. La vi un tiempo, me emocioné al principio y me solo pareció a la Vero que me decepcioné. Y después se me olvidó y no tengo ganas de verla ahora también. Me pareció como vamos a tratar de sacarle plata a esto. Eso fue para mí. Ya, entonces en mi opción de no fan de Digimon que solamente lo pasó Piola con ella, usted dice que... Que no vea Trini, pero la nueva podría ir verla. Ya, ok. Sí. Y Kizuna también, porque se supone que es como una especie de... Se supone que es como una secuela, donde están un poco más grandes que en Tri. Y al parecer Tri no es tan importante. Se conecta más con la serie original. Es una película. Last Evolution Kizuna. Eso. Bueno, fueron 3 horas casi media de pura emoción el día de hoy. Estuvo hardcore. Yo sé que había mucho más que decir, lo tengo claro. Pero... Sí. La verdad es que, bueno, es una serie súper recordada, súper querida. Marcó una generación, vuelvo a existir, un poco menor que la mía, pero yo lo entiendo perfectamente, sobre todo si fueron una de sus primeras series de anime. Lo valoro como tal, tal vez ante mis ojos, dentro del contexto otaku nochoso que hemos vivido acá, tal vez sea algo que lo estuve pensando así como decir, exactamente esto es algo... que lo pueda vacilar desde la perspectiva pre-2000, pero ¿saben por qué al final lo quise meter al saco? Porque, uh-huh. Por ejemplo, nosotros hicimos un capítulo de Gravitation, y el capítulo de Gravitation es una experiencia post-2000, a pesar de que la weá la haya hecho en el 99, bla, bla, bla. Es una experiencia post-2000, tanto en artísticamente, estéticamente, a nivel de trama, es una serie que dio vuelta a la página a nivel anime. Y Hunter, también para mucha gente, una experiencia post-2000. ¿Pero saben por qué la quise meter al saco y por qué le dije, sí, Pau? Es porque para mí no hay una serie ni pre-2000 ni post-2000. Para mí Digimon es 2000. Ahí. Sí, ¡pa! Sí. Es el cambio del milenio, básicamente. Ah, como con un dardo ahí, pff, al 2000, weón. Es una serie 2000. Así que entró justo al saco y dije, sí, es una serie que da vuelta a la página, pero en el momento indicado. Así que, de hecho, podría incluso decirte que tal vez cierra esa era de anime. Entonces lo corté perfecto y lo quería mencionar para terminar el día de hoy. Uh-huh. Así que eso, vamos a los saludos, Pau. Ya. Ya, voy a leer primero acá Twitter y tú de ahí me lees los tuyos, ¿te parece? Sí. Dale. Bueno, el primer saludo que tenemos de Emerson Almarza, el señor Ness, que dice: recuerdo que cuando se iban a comerciales salía una voz que decía: Digimon, Digital Monsters. y dice: aguante el Pikachu dinosaurio vieja. ¿Qué? ¿Cuál es el Pikachu dinosaurio? Agumon. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Ya, ok, salió. Aunque que le dice el Charmander, pero... Bueno, eso. Salió el señor grande. Después viene Jano Solosa, que dice: fui el público para Digimon, la mela disfruté, compré figura, mi waifu era Mimi y adoraba a Tai. La vi con mi hijo hace 3 años, no pude disfrutarla, pero sí aprecié cosas que antes no me importaban. Puedo decir que la adoré y la seguí hasta Frontier. Allí se acabó para mí. Y sobre los OVAs, supongo que van a hablar de Summer Wars también. No comentamos. Dios, son exactamente la misma cosa, excepto con la familia. Se nota la dirección, bla, bla, bla. Prefiero no comentar mucho, que puede ser un poco spoilero. Pero dice Josoa Full Experience: me encantan las dos primeras partes de Digimon Movie, de la gringa. El resto, coco. Esa película me trajo tanto sufrimiento. Sí, horrible. Bueno, saludo a Jano. Y curioso que la haya visto con su hijo y tal vez no la disfrutó, porque bueno, tal vez ya no sienta esa conexión, pero bacán. Igual la vio con su hijo, bacán. Saludo. Después viene Oscar, que dice: buenas, Digimon fue parte de mi infancia. Recuerdo que la vi como 3 veces en la tele cuando chico, en general por las transformaciones bacanes. Pero en retrospectiva es una serie bastante bien construida en muchos sentidos para ser un codomo. Y probablemente por eso me enganchó. Eso sí, la única de las series que de verdad recuerdo bien es cuando chico, es esta. También vi Frontier, pero solo una vez. Y aunque ahora me he estado poniendo al día con Digimon, ya vi este año Dammers por primera vez y la lleva. Saludos. Dammers. Bueno, tiene una opinión como general de Digimon como franquicia, pero saludo Oscar, grande Oscar. Gracias por el saludito. Boy Robot dice: ya estaba medio viejo cuando se hizo popular, así que no la pesqué mucho. Pero no opening latino, uff, temazo. Tamer sí que me la vacilé entera. Saludos, chiquillos. Mira, ahí se está repitiendo todo esto que estuvimos comentando. Sí. De que Tamer tiene demasiado cariño. Saludos. Sí. Saludos por Robot, que siempre nos ha mandado saludos. Después está Den, que se mandó un mensaje como bien cuático que tenía que ver con toda esta interpretación del capítulo de Hosoda y la relación de con Hikari y Taichi, sí. Que es una cuestión súper dura que no, ya no tenemos tiempo para ello, pero o sea, hay que entretener al respecto. Ahí Den puso un link, que es una cuestión como bien, yo voy a opinar simplemente que Hosoda es un troll culiado. Eso. Yo ya lo respondí en Twitter, pero puse, es una interpretación que tiene base, pero no la comparto. Sí, mejor, pero ahí la pueden leer en Twitter, ahí la voy a dejar también en el blog para que lo vean, porque si no nos vamos a extender, no vamos a terminar nunca, saludos. Después viene Juan P, que dice, Digimon, si no me equivoco, fue el último anime que la rompieron en el boom del anime de los 90, por eso pregunto, ¿por qué 20 años de la división de anime original en Chile sigue siendo tan popular Digimon? Saludos a todo el panel de Otakunoshioso. Bueno, yo, bueno, primero, gracias, y segundo, en mi opinión, es porque además la han revivido, pues, igual está en boca, porque tiene producciones nuevas, tiene producciones que tienen a los mismos protagonistas, a pesar de que tal vez no sea el gusto de todos, pero igual sigue en boca, y fue marcada por una generación que conoció tal vez temática un poco más dark, sí, en una serie Kodomo, para un público más chico, no sé, por ejemplo, a ti, Vero. Sí. Me marcó para siempre como una persona dark. No, pero sí, como que desde entonces como que ya le exijo un poco más a mi anime. Quizás no me gusta, bueno, me gustan algunos animes slice of life, pero como que espero algo de profundidad después de ver esta serie. Como que, no sé. Dale. ¿Y tú, Pau? Yo la verdad le tengo mucho cariño y la verdad es que como es mucho mejor de lo que yo recordaba y crecen tanto que es como, no sé, como que el cariño es muy profundo. Dale. Y eso, es amigo, como que parte de cosas, eso. Es amigo, ahí está, saludo a Juan que también sí. No ha escrito seguido. Después viene el Go que dice, bueno, los cabros, pude verla cuando la emitieron en la televisión por cable. Me agradó que vuelvan los de Adventure en 02, pero claramente fue una serie hecha por el rating. A propósito, vi el OVA cuando conocen a Agumon y quiere pa' la cagada con el reencuentro final. Nada que ver con el Frankenstein gringo. Ah, eso, saludo, Goki. Solamente podemos decir, oh sí. Oh, sí. Ay, qué gran OVA. Después viene Daniel Madrid que simplemente dice, aguante Steve Jobs y animeguy.com. Ay, chilito. Saludo. Después viene Kojiro que dice, saludo otaku hermoso, solo quiero decir que Leomón se convirtió en el Krillin de la saga. Y al ver al tío Koji cantar esos temazos en vivo fue una de las mejores experiencias de la vida. Que les quede hermoso el capítulo y apoyo la emoción de invitar a quien está acá al lado mío. Ahí tiene, amigo. Solamente puedo decir, ¿sabes? Corazoncito. ¿Qué? Porque quería que viniera la Vero, po, y llego. Fanservice. ¿Tenéis fans, pero? No fue uno, fueron dos personas, de hecho. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Saludos a Collito. Después viene Miguel Uvilla, que saludos a Hayama y a la Pau, puta, que la vi en Chilevisión los sábados. Dan capítulo de la semana, de una tirada al fin de semana, ¿verdad, man? Dan, como esos resúmenes de una. ¿Qué decir de su gran tema de entrada, que el latino la dejaron bastante bien? Y el OVA de Agumon es una obra maestra con el bolero de Ravel llevando la trama. Puta, y los juegos de PlayStation 1, yo pensaba que eran como los que serían como la serie, jajaja. Ja, ja. O sea, se decepcionó. Parte de la experiencia, todo lo que puedo decir. Parte de la experiencia. ¿Sí? Tuve la misma experiencia. No me decepcioné, pero fue como, oh, wow, esto es muy difícil. Sí, no había comentado que no era el juego de Digimon Adventure, el juego de Digimon. No es lo mismo. Así que eso. Saludos. Después viene el Ikari que dice que, bueno, aquí está. Dijo, si la comi pero no está invitada al capítulo, debería estarlo. Ahí está. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Y la tienen. Saludos, como siempre, amigo. Después viene el Rock B que dice, verla como el público objetivo fue la raja. Especialmente como fan de todas esas juegas con monstruos de la época. Menos mal que no nos tocó la localización gringa, salvo por ese Frankenstein llamado que vimos en la película. Saludos a todos y aguante el bolero de Ravel. Sí, gracias. Gracias, Rock B. Después viene el Mapache que dice, excelente serie con mejor soundtrack. Aún se me pone la piel de gallina con la música cuando evolucionaban con Butterfly, la versión del final. ¿Para qué decir que me compré una armónica solo para tocar la canción de Mata? Bueno, a mí esa cuestión... Es verdad. Yo esa cuestión de Mata, sobre que lo diga, pero era como tan... Hola, soy rico. Era el cliché. No, yo tenía una armónica de antes. Yo tenía una armónica... Es que me gustaba Alvin y la ardilla y Alvin tenía una armónica. ¡Oh, la referencia! ¡Buena, weón! Hay una película de Navidad donde se compra una armónica dorada, no sé si se acuerdan. Bueno, no importa. Yo tenía la armónica antes, me aprendí la canción de Yamato y todo. La armónica fue mi instrumento cuando chica, de hecho. Bueno, ahora es el kazoo. Cuando hablemos de en Cartoon Nochoso, te voy a invitar para hablar del Alba y la Ardilla, pero la voy a tener ahí. Ya, eso. Después viene Nezume, que dice, buena cabrón, recuerdo la serie, la vi mucho, que hasta la vi en el ocaso de invasión cuando la daban a las 9 de la mañana los días sábados. Chucha. Ok, amigo, eso, saludos, dice. Bueno, un amigo sacrificado. Yo estuve en invasión. Es una historia para otro momento. Otro momento, sí. Porque... saludos, saludos. Y después viene el último saludo, que es de John Ramone, que dice, puta que me gustaba la serie, junté los álbumes de Salo y pensaba, pasaba dibujando Digimon donde sea. La película de Mamoru Hosoda fue muy buena y hace poco me enteré que también hizo una película One Piece. Así es, que es como para traumar a los fanáticos también, weón. Saludos, Carlos, son los mejores. Ah, y dice, van a hablar de un día de One Piece. Mira, yo creo que si llegamos a hablar un día de One Piece va a ser exclusivamente de Romance Town. Como que ese de la vuelta podría darle, pero más allá de eso no sé. Saludos, amigo. Y te toca, Pau, querida. La Nayade nos dejó dice, Koji Wada, gatito triste, llorando. Benita, eso. Benita. Lopi dice, bacán que hablen de Digimon, la considero súper importante porque fue la serie de la infancia, comillas, de muchos en Chile, y gracias a ella se generó un interés por el anime en un grupo no menor de personas, su hermana, por ejemplo. Saludos y como sugerencia si se puede cantar el opening, ojitos. Ay, no sé, es que ya por tiempo, no sé. Ay, lo pidieron en el peor momento, no sé, amigo. Yo se lo había cantado hace media hora atrás, pero ya no hay tiempo. Podemos dejarle el single por SoundCloud o algo así. Sigue mi SoundCloud, perro. Sí. Claro. No tengo SoundCloud. Puedo dejarles mi SoundCloud, aquí está. Saludos, Opi, te quiero igual, besito. Bueno, acá recuperé algunas de las cosas que me comentaron por Instagram y el Tante Kid. Dice, me gusta mucho Digimon Adventure, así que desde ya tengo hype. Saludos y que les quede bonito el pod. Gracias, grande Tante Kid, estuvo con nosotros, capítulo de Detective Conan. Sí. Bien, acá. Acá está Soyugaru, el Anto, y dice, me pregunta si vamos a hablar solamente de Trío Kizuna también. Y me dice, hablen del shipeo de Yamato con Taichi. Pero no alcanzamos. Yo solo voy a decir que yo no sabía lo que era una Fuyoshi en ese momento, pero me convertí en una. Sí, sí, Digimon es el Capitán Tsubasa de esa generación de Fuyoshi. Sí, una droga de entrada a los fanfics, es lo único que puedo decir. A mí lo que me impacta de toda esa mierda de Fuyoshi es que siempre parte con pendejos más chicos que la chucha. Saludos. Sí, esa es la defensa. Sí, esa es lo único que se puede decir. Está bien. Eso, saludines. Saludos. Bueno, acá está Kirino Rainbow, que es un poco largo, pero lo vamos a leer rapidito. Digimon es la serie más hermosa que pude ver en mi infancia. De hecho, el mejor regalo que me han dado en mi vida fue el Digivice 01 cuando era muy chiquitita. Wow. Me provocó una nostalgia muy grande y uno de mis grandes sueños en la vida fue conocer varios lugares de la vida real que salen en la historia. Y lo pude cumplir este año. Uf, la emoción. Tengo muy claro que en realidad es toda animación, pero poder de algún modo estar conectando a lugares y cosas que inspiran la historia es increíble. Ya lo va a lograr, Vero. Ya lo va a lograr, tranquila. Nanay, lo lograrás. Es que no sé, la cantidad de gente que mandaba fotos de Fuji TV. Mira, Vero, ¿dónde estoy? Y yo... Yo fui a Fuji TV, pero fui a ver Game Center Segi. Saludos. eso, oye, gracias a tu saludo. Kirino Rainbow, ¿no es cierto? Sí, Kirino Rainbow. Gracias. Y el último es de Lugo, que dice, nunca enganché con Digimon, cara triste. Eso es todo. Yo lo pasé piola, así que tuve una escala evolutiva, evolucioné. Vero querida, muchas gracias por haber estado con nosotros en Otakunushios. Muchas gracias a ustedes, de verdad, lo pasé demasiado bien, onda. Nunca nadie me había escuchado tanto rato hablar de Digimon. Ya se me hizo corto, es terrible, como por... No, o sea. La Nanda una vez, cuando estuvo en el capítulo de Tenchi Muyo, dijo que nosotros éramos como terapéuticos. Sí. Yo creo que la única persona que se había sentado a escucharme tanto rato hablar de Digimon es mi hermano, de verdad. Y ni siquiera... No taco. ¿Qué aprovechar en mandar saludos o algo así, Vero? Pucha, obviamente saludo a las dos personas que me pidieron, que eran el Ikari, y no me acuerdo quién más me había dicho que tenía que aparecer yo en el podcast. lo tenéis por ahí, ¿no? Ajá. Escucha, de verdad, la otra persona que dijo que yo tenía que aparecer en el podcast. Ah, era... Bueno. ¿Quién era? Ups. Pero lo busco. Espera, ya lo busco. Ah, era Colliro, Colliro. Muchos saludos de verdad a ambos. Muchas gracias por acordarse de mí con la serie. También saludo a mi pololo, si es que sea la lata de escucharme hablar de Digimon por 3 años. Bueno, en realidad no escucho hablar de un montón de leceras por 3 años porque es el tipo de personalidad que tengo. Y eso, pues, saludo a la gente que me ve en Twitch también. Sí, eso quería decir, te es Twitch. Lo vamos a poner ahí en el blog para que la gente lo cache, ¿eh? Sí, streameo... Bueno, antes streameaba karaoke de anime también, pero Twitch no destruyó los sueños. No, yo y la Pau somos fuck the police. ¿Sí? Solamente sabes que no hay que cantar Utah Hikaru. Mira, la única regla es que no tenéis que cantar Utah Hikaru, eso es todo. Sí, eso igual, igual podríamos empezar a revisar cuáles son las canciones que sí se pueden cantar. Porque tú a mí me mutió una vez Shiki no Uta. Sé que no puedo cantar Shiki no Uta. Oh, a la Pau la cantó una vez. Sí, no me la banearon. A mí me mutió, o sea, no me banearon, pero me mutió esa parte del stream, así que me imagino que es baneable. Ya, lo tenemos en consideración. Es que nosotros también cantamos versiones karaoke, entonces también, como que no sé si hueveamos. Claro. Claro, no, bro, pero igual como que se huevea de repente, aunque estés cantando ni siquiera tan parecido al original, igual está copyright. Twitch culiao. En fin. Sí. Pero ahora estoy jugando hartos jueguitos, estoy jugando Doom, estoy jugando Bloodborne. Y de repente hago streams de conversación o de dibujo, también dibujo anime. Hago dibujitos de fanart, chicos, así la otra vez estaba dibujando a Edward de Fullmetal, aunque fue hace meses, pero en fin. Era Y eso. Eso sería todo. Oye, como siempre, gracias ahí a la gente que nos apoya y obviamente, hermoso Pau, fue bello. Sí, fue bonito. Muchas gracias, Hayama y Pau, por haberme invitado, de verdad, muchas, muchas gracias. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso. Que estén bien. Chaquito, chao. Que estén bien. Y que en paz descanse ese gran hombre de Apple que dijo, si tú lo deseas, puedes volar.